Hola a todos y bienvenidos al podcast 95 del Sótano del Planet. Estamos a día 30 de enero y hoy me acompaña Javier Olivares Tolosa. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Antonio Monfort. Muy buenas. Paco Garrido. Hola a todos. Y el gran Alex. El gran Gasbit, el gran Gasbit. Exacto. Buenas noches a todos. Bueno, arrancamos temporada, porque hemos estado un tiempín de parón, más que nada, pues no sé, celebrando el éxito de la Justice League, y arrancamos lo que va a ser la temporada décima del sótano. En este final de año acabaremos, llegaremos al aniversario, al décimo aniversario del podcast, lo cual es una pasada, porque si escuchamos otros podcasts, ninguno tiene 10 años, así que nosotros somos los más longevos, sin ningún género de dudas. Y queríamos hacerlo pues haciendo un poco repaso de las montones de noticias que están viniendo del universo Superman. Hostia, películas, y ahora más películas y tal, a tope. Primero comentar un poquito a ver las sensaciones generales, ya no del cómic, sino del equipo. ¿Cómo estáis, chicos, este año? ¿Qué esperáis de este año en general? Ya no del cómic, sino de cine, de Superman, de DC... al final vamos a llevar a cabo ese suicidio colectivo que vamos a hacer después de ver los resultados de la Justice League. Javi, ¿cómo estás? Cuéntame. Hombre, ya me he comprado la túnica y el veneno. Ahora no me dejes tirado. O sea, a mí solo, ¿no, tío? No, bien, bien, todo bien. A ver, un poco era lo que se esperaba, ¿no? Después de todo el batiburrillo que pasó con esta película, que si director fuera, director dentro y tal, era más o menos lo que se preveía. No estoy sorprendido, estoy decepcionado, pero a mí, por más que la gente se queje, la impresión que he tenido de la película no me la quita nadie. Sigo gustando, la sigo disfrutando, veo todos sus fallos y eso no me impide disfrutarla, así que, pues bueno, soy más feliz. Antonio, ¿tú qué? ¿Te has pasado una época de depresión, depresiva, o realmente te la suda lo que diga la peña? Hombre, en general me la suda bastante. Además, yo tengo en casa un agujero muy hondo y me escondo ahí, y ahí no me molesta a nadie todavía. Hasta que nadie me inunde el agujero, pues yo soy feliz. Así que ahí estoy. Ah, eso sí, suerte que la última película de Star Wars te levantó el ánimo hasta niveles insospechados, claro. ¿Verdad? Claro, claro. Si es que el que no encuentra alegría es porque no quiere, vamos. Vamos, es un disfrute esto, es un sin vivir. No perdéis ocasión de meteros con episodio 8, ¿eh? O sea, es no, que no, perdona, la verdad. El episodio 8 se mete con nosotros, que es al revés. Yo de verdad voy a ampliar mi contrato firmando que no voy a hablar de Batman vs Superman ni de los últimos Jedi. Haced bien porque solamente hay hostias ahí. Sí, para mí solo hay hostias. Pero bueno, Antonio, por suerte, como tiene... O sea, es un tío que ama mucho. Ama a Superman, ama Star Wars, ama Doctor Who, que ahora es una tía. Sí, todo lo siento. Bien, todo bien. Ama Star Trek, que la siguiente va a ser de Quentin Tarantino. Lo siento, tío. O sea, te están destruyendo todo, colega. Sí, queda muy poco, ¿eh? Quedan rescoldos ahí. Por eso te digo lo del agujero, que tengo en casa un agujero muy hondo. Yo me escondo ahí y ya está. Y así bueno, soy feliz ahí con mis vídeos viejunos de la época en que las cosas eran buenas y el sol brillaba en el horizonte y todo eso. Qué bonito. Bueno, Alberto. Yo sí que se ha comprado ya la túnica y el veneno. Yo creía que la vendían con el DVD. En la edición de Walmart. En la versión en Blu-ray de la Justice League, que la vamos a comprar solamente nosotros, sí. Vienen con regalos personalizados. Tú le dices, oye, que la voy a comprar. ¡Hostia, que la compra uno! Entonces, pues ahí nos pondrán el nombre. Alberto, ¿tú qué? ¿Cómo estás? ¿Has superado ya el trauma? Yo es que no sé si es que estar en la crisis de los 50, que realmente estoy muy happy con todo, o sea... Estoy muy contento, ya sabéis de dónde vengo, de Batman vs Superman, y estoy contento con la Justice League, que podía haber sido otra cosa, pero es lo que es, lo que hemos hablado hoy, y bueno, estoy contento. Últimamente acepto todo lo que se me ofrece y la verdad que me va bastante mejor. Me he perdido bastante el espíritu crítico, que no sé si es bueno o malo, pero por lo menos estoy más contento, como os digo, y no sé, no tengo ningún problema con la Justice League. Y la estoy disfrutando como estoy disfrutando otras cosas, incluido la de Star Wars, que me gustó bastante. No es que vaya al cine por segunda vez a verla, pero la verdad es que últimamente disfruto con todo, hasta con las series de televisión. O sea que no sé si es que estoy en un periodo muy extraño de mi vida, pero no tengo ningún problema. Lo único que quiero es que se sigan haciendo cosas e intentar sacar lo mejor de todo. Y aunque, ya que me preguntas sobre la Justice League, pues bueno, claro que tiene cosas muy mejorables, cosas que cambiaría. inquietudes de cómo sería así, pero bueno, pero me quedo con lo bueno y de eso se trata. Yo creo que un poco la felicidad de cada uno reside en estar contento con lo que uno quiere ver y punto. Efectivamente. Paco, a ver, tú, defensor de las causas ya muertas y acabadas, hombre que le gustó la Justice League, que le gustó Batman vs Superman y que le gustó la última película de Star Wars, que no quiero decir su nombre porque no vaya a ser que me entre una urticaria. ¿Hay algo que no te guste, Paco? Sí, Thor Ragnarok, pero bueno, ya hemos hablado de hecho mucho. Bueno, es, sí, cuenta. No, la verdad es que sí, o sea, debo estar también en un periodo filosófico parecido al de Alberto, porque a mí me está gustando últimamente todo y no me puedo quejar. De hecho, de lo que me puedo quejar un poco es que ahora mismo estamos en un poco en eso, en una sequía de proyectos de DC en el cine que da un poquito de pena por eso, porque es que nos alimentamos de eso y parece que estamos un poco ahí en tierra de nadie, que supongo que cambiará tarde o temprano, pero bueno, habrá que esperar y eso es lo único que me apena. Ya, tío. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿tú cómo estás? ¿Has tenido que hacer algún tipo de tratamiento psicológico para superar la crisis esta que hemos vivido un poquito todos los fans de DC? La crisis del hombre valleta. Sí, un poquillo. ¿Has tenido que defenderla ahí a capa y espada o ya has renunciado a ese honor de tener que defender una película? Nah, ya no tengo que defender nada, tío. Yo estoy en la misma tónica que todos vosotros. A mí la peli, sabéis que me ha gustado y todo lo que ha conllevado a extraoficial de la peli era algo que era más que visible y que estaba ahí, que ha pasado con todas, excepto con Wonder Woman y por el motivo que ha sido. Y no es algo que me quite el sueño, ni mucho menos. Ni la crítica, ni la taquilla, ni nada. O sea que muy cero grados, ni frío ni calor al respecto. Y como sé que no me vas a preguntar por Star Wars, ya te lo digo yo, porque creo que soy la única persona del mundo, planeta Tierra ahora mismo, que no ha visto Star Wars aún. O sea que me habéis hecho odiar esa película antes de verla. Así que nada, te va a encantar, ahí lo dejo. Hombre, lo que sí te puedo decir es ese dinerito que te has ahorrado. No pienso verla, o sea... Pues el mejor crítico es uno mismo, o sea que yo te recomiendo que la veas. Bueno, pues ahora sí que arrancamos con la sección de cómic. Pues arrancamos la sección cómic, a ver si esta nos ha dejado alguna que otra alegría y nos levanta un poquito el ánimo después de esta intro tan, tan decadente que hemos dejado aquí a la peña. Antonio, cuéntanos qué tal están las colecciones de Rebirth, en especial la de Superman y Action Comics. Pues mira, yo creo que en general DC está pasando por un momento bastante dulce con sus cómics. Creo que, bueno, hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Rebirth ha sido pues un auténtico renacimiento. Ha habido entrada de gente con mucho talento haciendo cómics y sobre todo en el dibujo. Y ha habido, digamos, una reinterpretación de los personajes, digamos, de toda la vida de la editorial. Y eso en general ha cambiado para bien y mucho el panorama de DC. Hoy en día es fácil y es agradable para prácticamente cualquier lector leer cómics de DC. Evidentemente dentro de esto hay cosas muy buenas, cosas más reguleras y cosas de aquella manera. Y quizá los cómics de Superman estén un poco en medio. Ha habido momentos que han sido realmente, francamente, muy buenos. Yo creo que hoy por hoy destacan bastante más con lo que respecta al dibujo que no al guión, que los guiones no acaban de despegar exactamente. No es que estén mal, ni mucho menos, los personajes se identifican bien, son cómics legibles, entretenidos, muy correctos, pero quizá les falte un poquito de ambición, ¿no? De querer llegar un poquito más lejos, de querer contar algo diferente. Pero bueno, realmente son buenos cómics, se leen razonablemente bien. Y de vez en cuando llevas alguna sorpresa bastante, bastante agradable. Quizá lo que le falte a los cómics de Superman sea un poco ese puntito de excelencia que, por ejemplo, yo creo que está teniendo Tom King en Batman. De hecho, recientemente hemos tenido una saga cortita con Superman, precisamente también de invitado, que ha sido absolutamente soberbia, pero ha sido una colección de Batman. Y quizá le falte a los cómics Superman ese puntito de excelencia. Pero a pesar de eso, como digo, pues son muy entretenidos, son muy asumibles y muy asequibles para cualquier tipo de público. Action Comics sigue manteniendo, yo creo, un perfil un poquito más bajo que Superman. Son aventuras pues de uso y consumo. Hemos tenido recientemente una saga bastante interesante con el General Zod de por medio, que ha sido reintroducido un poco a las bravas en esta continuidad, pero oye, se agradece tener a Zod de por medio. Y bueno, tuvimos luego el desenlace de la historia de Oz, que desde mi punto de vista fue, bueno, básicamente pues una forma de quitarse de en medio un argumento que se venía arrastrando desde los tiempos de Geoff Johns como guionista de la serie y que, como tantas otras cosas en el DC de hoy en día, se ha pasado la patata hacia ese esa gran saga que arrancó en Rebirth, continuó en La Chapa y ahora está rondando por Doomsday Clock, ¿no? O sea, bueno, en fin, digamos que ha sido una saga que la que esperaba mucho, quizá el asunto de Oz, y se ha quedado un poco de aquella manera, ¿no? Pero bueno, luego hemos tenido una saga divertida, entretenida, con Buster Gold de por medio, viajes en el tiempo. Hay que recordar que esta serie Action Comics la escribe e incluso la dibuja a veces Dan Jurgens. Jurgens tiene muy claro cuál es su estilo, tiene muy claro cómo es y lo que es para él Superman. Y encima, si mete a Buster Gold, que es un personaje que creó él, pues razón de más la clase de cómics que está escribiendo, ¿no? Es lo que hay, no hay mucho más, pero lo que hay es bastante entretenido. ¿Lo recomendarías para la lectura, para el seguidor clásico de cómics? ¿O le dirías que es esperar a ver si hay alguna gran historia, algún gran arco que vaya a venir en breve? No, al margen de esa, no creo que sea un momento tampoco para esperar grandes arcos que pueden venir o no, pero creo que es un momento muy dulce precisamente para recuperar los cómics Superman, porque son cómics fáciles de leer, son cómics, como digo, que a lo mejor les falta pues es un poquito de grandeza, un poquito de épica, un poquito de ambición, si me apuras, pero están muy bien, sobre todo a nivel gráfico, son historias muy fáciles de conectar con ellas, de entenderlas, con lo cual son ideales para un tipo de lector que hacía mucho tiempo que no se acercaba por DC o por Superman, y para un tipo de lector nuevo, o sea, aquel que aterriza por primera vez en los cómics de Superman y dice, bueno, ¿esto de qué va?, ¿no? Creo que son cómics asequibles para estos dos tipos de lectores sobre todo, y eso se agradece un montón, porque al fin y al cabo, bueno, son un tipo de lector, tanto uno como el otro, que no deberías perder nunca de vista, ¿no? Sobre todo comentar que ahora se ha anunciado, supongo que lo íbamos a comentar luego, pero que Michael Bendis va a introducirse 1000. Dentro de DC a partir del número 1000, que bueno, el número 1000 va a ser una rara avis porque va a ser un compendio de historias y tal, pero yo creo que eso precisamente quizá le falte a Superman un autor que revolucione un poco las cosas, porque aunque a mí, por ejemplo, Tomasi, que se encarga de Superman, me encanta, pero sí que es cierto que siempre hace muy buenos runs en los personajes que utiliza, pero nada destacable. No ha hecho, por ejemplo, Tom King, todo lo que está tocando últimamente, desde Grayson hasta Mr. Miracle hasta y ahora Batman, es destacable. Está siempre a punto de ganar el premio Eisner o ganándolo. Pero le falta un autor que le dé un poquito más de chispa. Pero como bien dice Antonio, es muy interesante porque por lo menos no te quita las ganas de seguir leyendo los cómics, porque son cómics buenos. Lo que pasa es que no destacan, no te dicen mucho más. No se va a quedar, no va a ser una muerte de Superman, no va a ser una saga memorable en ningún momento. No, yo de hecho creo que yo tenía expectativas mucho más altas con Tomasi, que creo que estuvo mejor cuando estuvo en Batman y Robin o estuvo en otras series, que lo que ha estado en Superman. Esperaba mucho, mucho de él y, como tú dices, se me ha quedado mucho en una zona media que, bueno, que al principio estaba bien, pero ahora que llevamos ya pues un par de añitos de Rebirth, dices, hombre, pues ya empezaría a lo mejor a tener que consolidarse un poco más la cosa, ¿no? O sea, está muy bien como planteamiento, está muy bien la caracterización de personajes, pero yo creo que las grandes sagas que ha intentado, la del Amanecer Negro, por ejemplo, y alguna otra así grandilocuente, creo que se le han quedado bastante a medio gas. No es que estén mal, ni mucho menos, están a años luz de lo que había en la época del New 52, pero tampoco han sido lo que tú dices, ¿no? O esa gran etapa o ese momento memorable. Yo creo que esta etapa recordaría números concretos, pero no una gran etapa o una gran saga, ¿no? Y quizás ese sea un poquito el problema. Si Bendis hace o le dejan hacer las cosas la mitad de bien de lo que lo ha hecho en Marvel, la cosa podría ser muy bestia, ¿no? Pero bueno, ya veremos porque hay mucha tela que cortar. Creo que ahora mismo DC está en un momento un poco complicado a la hora de hacer grandes historias, porque está todo bajo el paraguas de Metal y bajo el paraguas de Doomsday Clock, sí, que están copando un poco lo que es el macroevento. Y claro, tampoco te puedes salir, no puedes hacer una historia que comprometa mucho a los personajes porque los tienes que utilizar en otras historias más grandes. Como se ha retrasado todo lo que es el evento de Doomsday Clock, va a ser complicado que salgamos de esta zona media. Pero realmente es un poco lo que decías antes de Tom King, por ejemplo, ¿no? Tom King a la chita callando y sin gustarle a todo el mundo, porque no todo el mundo está de acuerdo con su run de Batman, por ejemplo, ha hecho cosas extraordinarias en Batman, y creo que su etapa, ya con lo que ha hecho hasta ahora, ya es memorable y digna de recuerdo. O sea, ya tiene cosas que realmente merecen la pena. Y si nos vamos a lo que ha hecho con personajes más pequeños, como Mr. Milagro, por ejemplo, o iba a decir la Visión en Marvel, ¿no? Pero bueno, es Marvel. Realmente ha hecho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y, quizá, pues eso, le falta un poquito ese tipo de perfil. Aunque es verdad que estamos un poco a la espera de saber si Doomsday Clock es la gran historia de Superman que a lo mejor estamos pidiendo, pero todavía no lo sabemos. Porque, a ver, primer dato que quiero que me expliquéis. El número 1000 de Action Comic, ¿qué previsión hay? O sea, ¿qué se sabe de él? ¿Se sabe que Bendis va a escribirlo? ¿Se sabe que va a retornar el calzón? Toda esa información, ¿qué se conoce? Básicamente esos son fuegos artificiales. O sea, realmente el número 1000 tampoco va a ser algo, digamos, tan extraordinario, en el sentido de que va a ser un número recopilatorio de un montón de, digamos, de historias antiguas de Superman, un poquito un repaso a la trayectoria de Action Comics, realmente nada que no se haya visto antes, ¿no? Sí que es verdad que se supone que Bendis va a empezar en ese número. Veremos si eso significa que empieza ahí también una gran etapa, una gran historia, pero lo que es el número 1000, pues será una especie de pupurri variadito, una especie de gran celebración de lo que ha sido Action Comics, pero quizá nada verdaderamente que no se haya visto antes, o un tipo de aniversario que no se haya visto antes. En todo caso, lo que sí que será interesante es que vamos a tener una edición en tapa dura de ese número 1000. A mí me recuerda un poco a esos libros que se publicaban allá por los 90 más o menos, de las mejores historias o las historias más grandes jamás contadas de Batman, de Superman, de no sé qué, un poco ese mismo concepto, ¿no? O sea, un repaso a lo largo de la historia de todo lo que ha sido el personaje, reediciones de muchas historias clásicas de Superman, casi todas archiconocidas, y la gracia, ¿no?, de tenerlo en tapadura, si quieres. Oficialmente, más o menos se ha dicho que varios artistas van a hacer historias cortas. Por ejemplo, podemos ver que Geoff Johns va a colaborar con Richard Donner para hacer una pequeña historia, también Peter Thomas y Dan Jurgens, el propio Bendis, y incluso se dice que se puede publicar una historia que supuestamente es de Josh Shuster y Jerry Siegel, que estaba sin publicar, que debía estar en algún cajón de estos de DC Comics y quieren publicarlo ahora. Pero no creo que altere mucho la continuidad. Va a ser el típico cómic que seguramente que esté muy bien y las historias funcionarán de miedo, pero no va a cambiar nada al personaje, no va a profundizar en la historia, o creo yo que no alterará nada. Sobre la historia de Jerry Siegel y Joe Shuster, yo me quedo con la duda de si podría ser la historia del Metal K, que es una historia que pergeñó Jerry Siegel en los tiempos en que estaba él totalmente al frente de la edición, y que es una historia en la que, a pesar de que en aquella época se descubría, todavía no existía la kriptonita, aparece esa especie de Metal K que, bueno, a través de una trama, una serie de historias, Clark lo que hace es revelarle la historia, o sea, la identidad secreta a Lois, y pasan muchas cosas trascendentales en esa historia. Y precisamente porque cambiaba el status quo de Superman, la guardaron en un cajón y nunca llegó a publicarse. Entonces, si realmente fuera esta historia, realmente solo por eso merecería la pena el Action Comics 1000, ¿no? Pero casi me extraña que se atrevan a sacarla a la luz, ¿no? No sé. Han dicho que el título de la historia es Too Many Heroes, ¿no? Que es algo así como demasiados héroes. En principio, al menos por el título de la historia, a priori no parece que sea la del Metal Casi, ¿no? Imagino que habría alguna referencia clara en el título, porque antes los comillas habéis todos que el título era bastante explícito, ¿no? Si una historia iba sobre el Metal K, pues te pondría Enter de Metal K o alguna historia de esas. Entonces, en principio no, pero bueno, sí que es verdad que de todo lo que estáis comentando, que estaba al corriente, lo que más me interesa a mí precisamente también es el tema de la historia, claro, de Segel y Shuster, absolutamente, ¿no? Ya sea la de Too Many Heroes o el Metal Cow, lo que sea, una historia clásica de esas características que lleva 80 años metida en un cajón de DC Comics, pues bueno, a saber lo que hay en los cajones de DC Comics, ¿no? Que seguramente habrá cosas mejores que muchas de las que nos han hecho tragarnos posiblemente, eso pasa como con Warner Bros. Pero bueno, respecto al calzón sí que me gustaría aclarar que creo que no hay ningún tipo de información oficial al respecto de que sea una vuelta definitiva del calzón. En principio vuelve para una de las historias, no sé si en concreto para la de Brian Michael Bendis, creo que sí, creo que en concreto es su historia la que lo va a reintroducir, pero hay que ver si es una reintroducción definitiva de nuevo en la continuidad o no. Tampoco me sorprendería que fuera así, que volviera al calzón, porque todos los que seguimos Superman en los últimos, digamos, 6-7 años hemos visto que desde la destrucción del uniforme clásico en el New 52, en esa cosa rara, nanobótica, de cuello alto, puños, todo azul, sin calzón, ahora progresivamente hemos ido viendo como una especie de reconstrucción del traje poco a poco, hasta que ahora tenemos ya casi la versión más clásica, pero solamente falta el elemento del calzón, que lo disimulan un poco con el cinturón, etcétera. Reintroducir el calzón, pues bueno, creo que tampoco sería un error, pero a día de hoy es que creo que es un elemento que no le preocupa a nadie, ¿no? No es ni necesario, ni pasado de moda, ni moderno. O sea, realmente es algo que, bueno, si se lo ponen, pues recupera un aspecto más clásico, y si no, el uniforme de ahora también está muy chulo. ¿Qué preferís vosotros? ¿Que vuelva el calzón o que no vuelva? La pregunta, vaya, de las más chorras que se pueden hacer en un podcast Superman. Pero venga, Alberto, ¿tú qué quieres? ¿Calzón o no quieres calzón? ¡Bájate el micro! ¡Mete el micro ahí! Pues yo a día de hoy lo prefiero sin calzón, acorde a los nuevos tiempos. Para eso lo han reintroducido en el cine y bueno, no me molesta. En el cómic la verdad que no me molesta que lleve o no lleve calzón. Creo que hay espacio para ambos. Visualmente yo lo prefiero sin calzón. Pero bueno, tampoco me desagrada verlo. Creo que el cine, creo que el cómic es diferente a la gran pantalla y es más amplio el abanico para visualmente abrazar al personaje con y sin calzón. Paco. A ver, a mí me gusta, yo creo que más con calzón, pero tampoco quiero un back to basics, ¿sabes? Me gustaría que se combinase un poco lo que tenemos ahora y se puede poner el calzón sin modificar, por ejemplo, el cinturón que está llevando hoy en día, porque tampoco tiene mucho sentido tener un traje de un estilo y de repente poner el calzón rojo clásico con la villa redonda. No sé si me acaba de convencer. En el cine, como bien dice Alberto, es otro rollo y creo que funciona mejor sin calzón, pero porque es difícil integrarlo. Alex. Pues a ver, a mí me pasa un poco lo mismo. A mí me gusta verlo cuando lo veo en pantalla. Sí que igual, porque me he acostumbrado a verlo desde Man of Steel sin calzón, ¿no? Y ese traje está muy chulo. Pero sí que me resulta más raro verlo en el cómic sin calzón, ¿no? El Superman que hablabais al principio, ese azul tan, tan chillón, que es solo azul y te cuesta ver a Superman ahí. Me pasa un poco lo mismo que decía Paco. Me gusta verlo en pantalla con el traje actual sin calzón y en el cómic como que me mola un poco más con el tema del calzón. Javi, ¿calzón o no calzón? A ver, yo opino un poco también como Alberto y como Paco, y yo creo que como Alex también, creo que estamos todos en la misma línea. Hay espacio para las dos cosas. Ahora mismo, si vuelven los cómics, no me molesta, pero creo que en el uniforme cinematográfico, en cualquier uniforme live action, va a quedar mejor sin calzón, por una mera cuestión estética, ¿no? Pero el cómic es otro medio totalmente distinto y en el cómic prácticamente cualquier cosa bien dibujada tiene cabida. Pensad, por ejemplo, el traje New 52, que era bastante horrendo, depende de quién lo dibujara, quedaba de puta madre. Pero, por ejemplo, lo dibujaba un tío como Jim Lee, quedaba como Dios, y luego lo dibujaba un tío como Romita Jr. y parecía que fuera un traje de corchopán. Entonces, bueno, al final es una cuestión de quién lo coja y de en qué medio se haga. Antonio no lo pregunto, ya lo sé. ¿Sí? ¿Con o sin? ¿Con o sin? Yo creo que se ha mitificado demasiado el tema de quitarle el calzón a Superman. Quiero decir, la mayor parte de los superhéroes tenían trajes, no por casualidad, pero muy parecidos a Superman. Han ido evolucionando, desapareciendo mayormente los calzones. O sea, Aquaman llevaba calzón, Batman llevaba calzón. Y cuando se los quitaron, pues nadie puso el grito en el cielo. O sea, nadie se extrañó. Simplemente hubo una especie de evolución, digamos, natural, ¿no? De esos personajes hacia trajes que encajaban más con los gustos modernos, ¿no? Con Superman quizá, porque las adaptaciones live action siempre la habían llevado calzón hasta Man of Steel, quizá era un poco más la vaca sagrada, ¿no? Quizá era un poco más el icono más reconocible y por tanto era más difícil, ¿no? Lo de la idea de quitárselo. Pero creo que una vez se ha hecho, y ya se ha hecho, pasará un poco lo mismo que ocurría con el traje de Robin. Traje de Robin, por horrible que le podía parecer a la gente, no se tocó básicamente en casi 50 años. Y cuando se cambió, ya no se ha dejado quieto nunca. O sea, parece que cada encarnación de Robin hace una adaptación nueva y otra y otra y otra y otra, basándose en los mismos colores, mismas, más o menos mismos detalles, pero no ha habido prácticamente, como el que dice, 2 años seguidos con el mismo traje de Robin, ¿no? Y creo que a Superman le pasará un poco lo mismo, porque es lo que toca en un mundo como el que estamos, que hay que vender merchandising, hay que vender iconografía y por tanto pues el traje tiene que evolucionar. Ahora bien, dentro de eso yo creo que sí que se podría encajar la idea del calzón o de alguna pieza de color rojo en la zona de la cintura de una forma que quedara moderna y que quedara estéticamente más agradable. Yo creo que el traje del New 52 o incluso el de el que llevó en Rebirth, por ejemplo, te dejan bastante claro que el exceso de azul en el traje de Superman no queda bien y que queda mucho mejor la combinación de los tres colores repartidos más o menos como estaban en la combinación clásica, aunque no necesariamente con esas formas. Y yo creo que ese es un poco el reto para los futuros diseñadores, ¿no? Y creo que el traje actual que llevan los cómics se acerca mucho a esa idea, ¿no? El devolver el cinturón amarillo con las líneas rojas. Man of Steel en el cine lo hizo estupendamente porque tampoco, aunque era todo azul, las branquias aquellas de los costados le dan un aspecto diferente, rompen la monotonía del azul, y creo que ese es el camino. Esto es lo que te pasa cuando le preguntas a Antonio Monfort, calzón sí, calzón no, te hace una ponencia, te explica toda la historia del cómic y dices, pues yo no voy a dar mi opinión, porque ¿para cagarla? Yo con calzón. Bueno, da igual. Una vez hemos hablado de estas dos colecciones, me quedará que me dijerais un poquito el tema de Doomsday Clock y Metal. ¿Qué nos están contando esas dos colecciones? ¿Hacia dónde van? ¿Realmente van a reventarlo todo o se están quedando un poquito aquello en agua de borrajas? Paco, adelántame de tu lugar. Te meto en un follón, lo sé. Me metí en un follón, sí. A ver, Doomsday Clock, ¿qué pasa? Doomsday Clock llevamos 3 números y no sabemos hacia dónde va. Lo que podemos contar, básicamente, es que por ahora es más secuela de Watchmen que evento de DC. Posiblemente, esto lo he hablado alguna vez con Antonio, posiblemente estando yo, John, detrás, esto tenga algún sentido y que posiblemente vaya convergiendo en algo mucho más DC. Queremos creer, porque si no, se está haciendo un poco duro de seguir. También es una colección, es una maxi serie de 12 números, que además, teniendo a Gary Frank como dibujante, realmente se ha extendido en el tiempo y ya han dicho que va a pasar a ser bimensual, o sea que cada 2 meses va a salir un número. Por lo tanto, llevamos 3 números de 12 y no sabemos cuándo va a acabar. Acabará el año que viene, a finales del año que viene. Por lo tanto, si se sigue tomando con esta calma, es que no podemos saber hacia dónde va. No sabemos si va a quedar más como secuela de Watchmen, si se va a intrincar de forma correcta. No sé, es complicado de saber hoy en día, teniendo 3 números a la venta. Y en cuanto a Metal, pues es prácticamente todo lo contrario. Es un evento máximo de DC que quiere revolucionar todo sin revolucionar nada, que además, creo que en este caso Scott Snyder se le ha subido un poco el ego y ha querido hacer una paranoia estilo Grant Morrison, sin ser Grant Morrison, y a mí no me está acabando de gustar. En principio acaba dentro de 2 meses, luego va a continuar con una historia que nos va a traer a Brainiac y varios equipos de superhéroes y tal, pero yo, habiendo estando al día más o menos con la colección. Es el típico crossover con miles de tie-ins que no te cuentan nada y solo sirven para vender más cómics, y que la historia es muy confusa, es muy complicada de seguir, incluso para gente como nosotros que estamos muy versados en este universo. Te sacan cosas de la manga innecesarias y que complican más la experiencia que DC. O sea, no es un universo sencillo, pues te la quieren complicar más todavía. Pues vaya, la has puesto a caer del burro, ¿eh? Muy bien, maravilloso. Todos estábamos con Doomsday Clock ahí deseando que reventara todo, y ahora me dices que va a un número cada dos meses. ¿Pero qué pasa con Gary Frank? Que tiene... Gary Frank, ¿qué tiene? ¿Parkinson o algo en la mano? Sangre huevo. No, es que, a ver, los números son de 32 páginas en vez de 24, que es lo normal. Y Gary Frank siempre ha sido lento. Recuerdo la serie aquella de Secret Origins de Superman. También se extendió durante casi dos años cuando tenían que ser cuatro o cinco números. Es un dibujante muy bueno, además que encaja muy bien con el estilo de Watchmen. Se parece, o sea, al tener un estilo tan realista es muy chulo, y para esta historia encaja perfectamente. Pero claro, si quieres continuar que Gary Frank haga todos los números, es complicado seguir ese ritmo, porque es como hacer un cómic y medio al mes a un dibujante que ya se le daba mal hacer un solo cómic al mes. Bueno, del resto de colecciones, ¿qué me contáis? Así rápido, ¿eh? De Super Son, Supergirl, Justice League, así, ¿alguna cosa así destacable? ¿Están en un punto muerto a la espera? ¿Nada interesante, Paco? A ver, Super Son se ha tenido ahora un crossover con los Teen Titans y tal, que nos traía una versión de los Titanes del futuro, de antes de los nuevos 52 y tal, que está chula, pero que es una historia sin más. O sea, ahora mismo estamos un poco como con todas las series de Superman. Están bien, o sea, no es desagradable de leer, pero incluso la de Superhijos, que estaba funcionando como un tiro, se ha quedado un poco estancada. Y aunque el dibujo sigue siendo estupendo y las historias no son malas, falta un poco de chispa en todo momento. Y Supergirl lo mismo. Supergirl son historias autoconclusivas de cuatro numeritos y tal, pero que tampoco, además, es una de las uno de los personajes que más aislado está del resto del universo de Superman, así que queda un poco en tierra de nadie. Y la última colección de las que yo sigo, que es Superwoman, antes de cerrarla, y me parece que ya hasta este mes concluía, o el mes pasado, porque, a ver, esa colección tenía mucho sentido justo después de los nuevos 52, porque el personaje de Superwoman tenía mucho que ver con el personaje de Superman de los nuevos 52, pero como le cambiaron el paso con todo lo que tiene con Superman Reborn y tal, pues se fue Phil Jiménez echando pestes, diciendo que ¿para qué me contratáis si os vais a cagar en mí? Que eso no lo contó en la Comic Con de aquí de Madrid, y se ha quedado un poco en tierra de nadie. Yo creo que no la seguían ni los propios dibujantes que la hacían. Muy bien, todo maravilloso. Javi, ¿nos quieres decir algo de Injustice 2? ¿Algo interesante? ¿Ha mejorado algo? ¿Lo del monito y tal está mejor, o cómo va el tema? Injustice 2 es una serie maja, está entretenida. Yo es que me la tomo como más que como un cómic, como una especie de episodio semanal de una serie de animación que te pones en la cabeza y tú mismo la animas, ¿no? Y aparte los dibujantes son tan buenos que mola mucho. Entonces, como cita semanal así sin pensar mucho, está muy bien. El guión se sigue manteniendo, ya no tenemos a Superman por ahí, sigue encerrado. Hay veces que aparece el Batman todopoderoso, veces que no. Ahora estamos en Ciudad Gorila. Bueno, en general está bien, nos sigue dejando momentos bastante chulos y algunos muy what the fuck. Yo destacaría recientemente, así muy, muy rápido, es que me descojono. Ahora hay un romance entre Killer Croc y Orca. No os digo más, o sea, eso es que es acojonante. Sí, romance entre Killer Croc y Orca, pero con bebé de por medio, que aún no sabemos cómo se va a llamar la criatura, ¿no? Si es una crocorca, es un cocodrilorca, no sabemos el nombre, ¿no? Pero bueno, está dejando momentos realmente muy divertidos y en fin, la colección está muy bien. Bruno Redondo, estupenda como siempre. Dani Sampere, mucho sabor español de dibujantes en esta colección. Y por ahora mantiene el tipo. Vamos a ver a dónde lleva, porque el tema es que se empieza a notar ya que es un poco un chicle estirado, ¿no? O sea, todo empieza con lo que es un videojuego, con Injustice, con la historia de todo lo que ocurre, y ahora pues los personajes principales están cada vez más fuera de la colección. Pero bueno, sigue siendo disfrutable, entretenida, y el dibujo está a muy alto nivel, son muy poquitas páginas, así que te lo pasas bien. Antes he comentado lo del el crossover ese que tuvo con los Teen Titans, y no me gustaría olvidar de destacar el número 37 de la colección de Superman, donde nuestro querido amigo Jorge Jiménez se venga de lo que pasa en Batman vs Superman y hace un cómic con una pelea entre Batman y Superman que todo fan y todo el mundo que odie la película tiene que verla porque es espectacular. O sea, devolviendo la pica en la cabeza a Batman, eso no tiene precio. No tiene precio, ¿no? Jorge Jiménez, colección por la que pasa, colección por la que se saca la chorra, metafóricamente hablando, ¿no? Porque lo deja ahí como diciendo, venga, ahora el que venga detrás que arree y supere esto, ¿no? El tío está, Jorge. Está on fire, está on fire. En cualquier caso, ya hubo venganza, ¿eh? La Justice League, recordemos el momento, te tiro como un puto trapo, ¿eh? Allí. Sí. Te gustó, Alex, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos vamos. De hecho... Vamos a ver cuántas veces se menciona el momento Valleta en este podcast. No demasiadas. Bueno, no. Dejamos cómics y nos vamos a series, que eso sí es una pasada, eso va a ser un fiestín. ¡Hala! Eso sí. Venga, coged los cubatas que nos vamos para allá. Bueno, series de televisión relacionadas con el universo DC, un montón, quizá demasiadas, no sé, ahí dejo el dato. Hoy hemos sabido de una nueva serie más que va a aparecer, que se vaya a titular Metrópolis, y que va a ser de Superman, pero sin Superman. Me suena ese dato, me suena. Creo que las últimas 200 series de Superman han sido de Superman, pero sin Superman. Tuvimos Smallville, sin Superman, tuvimos... Supergirl, Superman. Tuvimos y tenemos. De Batman decir, también hay una de esas, ¿eh? Sí, bueno, tenéis a Batman sodomita. No, pues, bueno. no es Batman aún. Bueno, vamos a hablar un poquito de Supergirl. Javi, cuéntanos cómo está Supergirl después del mid-season. Pegó un poquito, estuvo de subida, ¿no? En capítulos 5 para adelante estuvo bastante bien, pero ha vuelto a ver un poquito bajona con esas caracterizaciones cojonudas de, sí. de la Legión de Superhéroes, ¿no? Sí. Esta serie, cuando se empeñan a hacer las cosas bien, las sabe hacer muy bien, pero cuando se pone a hacerlas mal, es que las hace todavía mejor. O sea, se les da muy bien a los del diseño de producción hacer trajes de mierda, ¿no? En este caso, pues bueno, no ríais, es lo que hay, caracterizaciones de mierda. En este caso, pues bueno, lo que dices tú, tuvimos un repunte de calidad en la serie. Los primeros episodios fueron realmente magníficos. Yo creo que algunos de los mejores episodios de Supergirl los ha dado esta temporada 3, contra todo pronóstico. Pero el mid-season volvió muy flojo, ya toda la parafernalia de Reign, con la actriz esta, con Odetta Nabel, pues bueno, no es una mala villana, pero no deja de ser el típico bizarro zoo del típico enemigo kryptoniano que se tiene que enfrentar, que es un némesis, y tampoco aporta demasiada originalidad a la trama, ¿no? Lo único que me gusta, que eso creo que es lo que más está soportando la serie, es el aspecto humano del personaje de Samantha Arias, que es la chica que realmente está, la humana que se transforma en Reign, por decirlo así. Entonces esa parte emocional de la historia, el tema de su hija, el cómo ella no sabe lo que es y todo, pues funciona realmente muy bien. Me estoy poniendo histérico con el micro de Alberto, tío. ¡Mete el micro ahí! Es que luego voy a entrar yo con Supergirl, entonces estoy tratando de desconcentrarte. Sí, se está poniendo nervioso, no lo veis, pero no para de moverse. Alberto solo tiene ahora imágenes en blanco y negro en su cabeza. Vale, a ver dónde me he quedado. Vale, Reign, vale. Ya, bien, ya, entonces, tío, no voy a cortar nada, o sea que ya, bien. Ah, no, de puta madre, pues sigo. Mete el micro ahí. Entonces eso, la parte de Rain, pues bueno, no está funcionando mal, pero es bastante predecible. En cambio, luego venimos al del mid-season y nos encontramos con que Supergirl está encerrada en una especie de prisión mental porque se ha quedado en coma después del palizón que le da Rain, y para entrarla, para sacarla, mejor dicho, meten a Brainiac 5. Tú sí le querías entrar a ella, tú sí le querías entrar, cabrón. Bueno, yo le entraba, pero con todo, como los toros. Pero vamos a ver, o sea, Brainiac 5. A ver, ¿de qué poza del infierno sacado? No, en serio, ¿eh? Pero es que está siendo muy duro con Christopher Lambert. Le ha sentado muy bien el voto y luego lo han pintado de azul. Oye, ha estado a la altura. Vamos a describir a Brainiac 5 en palabras, ¿vale? Porque esto es medio radiofónico, esto es un podcast. Vamos, imaginaos Papá Pitufo con resaca, ¿vale? Que se folla a Doc Brown de Regreso al Futuro, y lo que sale tiene un primo con Christopher Lambert de Los Inmortales. Pues, y pégale estirón, ¿no? Pégale estirón. Algo así es Brainiac 5 en Supergirl, básicamente, ¿no? Pues eso, encima con el carácter pseudo-humorístico Asperger de Sheldon Cooper de Big Bang. Eso es lo que nos han hecho. Este batiburrillo es el Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes de aquí, de Supergirl. Pues bueno, a ver, como para creértelo, ¿no? O sea, como para empatizar con el personaje. Reírme me río un puñado, la verdad, en cada aparición. Además es que lo han emparejado con Quinn, el del iPad, y hacen como un dúo cómico ahí, ¿sabes? Jack Lemmon, o sea, queda de puta madre, pero esto no se lo cree ni Dios. Y así va la serie un poco, ¿no? Estos últimos episodios, que sigue sin estar mal, pero además, bueno, una de mis favoritas es que esta semana han recuperado al personaje del Guardián. Y como se conoce que no había suficientes armaduras en la serie, han sacado otra armadura de combate de Corcho Pan, que es la del Lex Luthor. O sea, el episodio de esta semana, el 12, guerra de armaduras. O sea, tremendo. En fin, así van las cosas. No va mal de momento, pero ya veremos cómo sigue la temporada. Espero que repunte, porque por ahora, los últimos 3 o 4, flojitos, flojitos. Ahora, risas aseguradas, ¿eh? Mientras tanto, ¿yo? Alberto no para quieto, levantando la mano. Yo quiero hablar. Adelante, hombre, tío. Joder, yo es que yo a Supergirl tengo que agradecerle mucho, porque sí es verdad, y estoy muy de acuerdo con Javi, que esta tercera temporada está haciendo lo que no hacía la segunda, que es tener un puntito de calidad y unos episodios muy visionables. El defecto, pues el villano. Supergirl ha fallado siempre en el villano, los personajes caracterizados no tanto como villano, sino como el de Brainiac. Entonces, bueno, una vez que uno digiere eso, que está para echar unas risas, pues la serie es bastante, bastante disfrutable. La caracterización de Melissa pues está de puta madre, y las partes emotivas siguen funcionando, y las partes de acción pues hay alguna que de vez en cuando, bueno, pues es una muy digna Supergirl. Es una, si uno sabe y se abstrae de joder el concepto villano, que la villana esta, que bueno, pues es lo que es, y bueno, pues personajes de vez en cuando recién sacados de La Hora Chanante, porque parece un personaje sacado de Restorpector de La Hora Chanante, pues bueno, 100%. Claro, entonces eso, si te lo tomas como un extra, es decir, joder, estás viendo el episodio y contactas con la gente por Telegram, ¿habéis visto Brainiac? Bueno, claro. Pues, te echas unas risas adicionales como bonus track durante media hora, que es la hostia. Entonces, bueno, pasando de puntillas sobre esos pequeños defectos que Supergirl creo que nunca pulirá, pues la serie es bastante... Esta tercera temporada es bastante disfrutable. Estoy muy en la línea de Javi. Como dato curioso, anecdótico, no sé cómo decirlo, el otro día vi la hacen en HBO y me la puse en la televisión, el último episodio, el 11 creo que fue, el de Forroth, sí, ojo al dato, era el de Forroth, que se va a Supergirl y con un grupo de chicas a... Es que es acojonante, ¿eh? Es que se va con un grupo de villanas que ha rescatado de las prisiones y tal, y con la mujer de su exnovio, o sea, con Imra Ardin, con una miembro de la Legión de Superhéroes, se van a Forroth, que justo está orbitando una estrella azul, cuya radiación, atención que esto es muy bueno, tiene un efecto mortal sobre los seres con cromosoma Y, o sea, se carga a todos los hombres. ¿Por qué? Pues porque había que meter mujeres protagonizando ese episodio, ya está. Y había que dejar fuera al detective marciano, que podía ventilar la papeleta en un momento también. Y ya está. Entonces, me hizo mucha gracia el episodio porque viéndolo con mi mujer justo en la tele, lo vimos los dos en la pantalla grande, me decía, hostia, esto es serie B pero pura, ¿eh? O sea, y justo antes habíamos visto Black Lightning, el episodio piloto de Black Lightning, y le gustó mucho más. Le gustó Black Lightning, ¿eh? Un respeto, ¿eh? Un respeto a esa serie. Tela. Luego lo tocaremos. Venga, antes de pasar a otra serie, pregunta básica. ¿Red Tornado o Brainiac 5? ¿Cuál es peor caracterizado? ¿Cuál es más cutre? Brainiac, vamos. Hostia, Retornado es la visión de los Avengers al lado de Brainiac 5. Bueno, seguro, ¿eh? Os quedáis con Brainiac 5 como más cutre, ¿no? Yo no. Pero, pues, si se le cae la pintura azul de la cara. Sí. El corchopán del villano, del primer villano, del Tornado, el Red Tornado, es el Santo Grial. Luce como el Santo Grial al lado de... Madre mía, es que... Mira que este estaba... Mira que el Red Tornado estaba pintado con spray, pero malo, del chino, es del que pavo uno y viendo, del bote, ¿eh? Uno viendo el episodio tiene miedo de que el tío empiece a sudar porque si se le corren los chorretones de tinta. Mira, yo me he fijado, yo soy muy friki, pero yo me he fijado, no está igual de azul en todas las escenas, te lo juro. O sea, tiene distintos tonos de azul. Mira, porque lógicamente lo van remaquillando, o sea, es brutal. A razón de eso quería comentar yo, porque Brainiac en los cómics es verde. Brainiac 5 también es verde. Y para mí que en el departamento de producción hubo un día de discusión en plan, verde, azul, venga, verde y azul. Es que los colores al pasar de la gran pantalla al pasar al cine, pues van cambiando también, como de los cómics. Le pasa como al Flash de la Justice League, que le cambian los rayos y pues aquí lo mismo, cambian los colores y bueno, para diferenciarlo, Antonio. Pero eso, porque era muy eso, claro, Antonio. Exacto, Antonio, eso es como quitarle el calzón a Superman, tío, esa evolución del personaje. Sí, sí. O ponerle rayos azules a Flash, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, claro. Esa evolución, sí. ¿Qué pasa con el azul en DC, no? ¿Qué pasa? ¿Hay algún lobby del color azul que está manipulando DC? ¿Qué pasa aquí, no? Se entiende, tío. Bueno, vamos, antes de pasarnos a series no relacionadas con Superman, ¿qué tal si hablamos de Krypton? Alberto, ¿qué sabemos de Krypton? Que está al caer. ¡Mete el micro ahí! Estamos mal. A ver, chicos, es que espérate un momentito, que se lo voy a explicar a la gente. Es que a ver, que lo explico. Concienzudo, me hace mi guión y digo, bueno, tengo que documentarme a base de bien yo de esta serie porque se ve bien y esto es lo más. Bueno, ya como todos sabéis, pues es una serie de Sci-Fi, se lee así, ¿no? Del canal este, que la verdad que no da mucha confianza. Pero bueno, en principio creo que en marzo ya echará a andar y bueno, se ha filtrado, es el, tiene uno de los guiones de Goyer y Damian Kindler, creo que se llama, y bueno, se han filtrado unas capturas y unos bocetos de arte de la serie, la verdad que no son para nada esperanzadores, pero bueno, habrá que luce pantalla porque los trajes, hay uno que sale con una barriga que ya quisiera Gordel en sus viejos tiempos. No, les da también, en las series de DC les da por todo lo que está así que bebe de DC, por pintar un bar, que no me había fijado, pero me lo dijo Javi el otro día, que en Kryptoniano hay hasta un cartel que cerveza, ¿no? Bueno, son los hijos de puta, o sea, ¿por qué nos hacen eso? O sea, ¿por qué tienen que meter como si fuera un guiño, un easter egg, poner un cartel que pone beer, cerveza, en letras kryptonianas? ¿Se creen que es una gracia? O sea, todo el mundo sabe que pone beer, o sea, en un bar kryptoniano van a poner beer, es que... ¿Sí o no? En fin, esto, sí, bueno, es terrible, pues, terrible. Eso es verdad, tío. Totalmente verdad, luego te pasamos la captura. O sea, pone beer en letras kryptonianas de las antiguas, de las de Smallville, o sea, de las de Smallville. Yo personalmente abrazaré esta serie intentando coger lo mejor, pero la verdad que tanto las capturas de pantalla, que son eso de fotogramas de la serie, como los conceptos de arte, pues dejan bastante que desear. El vestuario parece no serie B, serie Z, pero casposa, y bueno, pues el arte no es de lo mejor. La verdad es que el tráiler pinta bien a priori, tiene algunas cosillas guapas, pero habrá que dejarla respirar, a ver por dónde sale. A ver, yo me quedo con el póster que nos han ofrecido hoy, que es buenísimo, que pone escrita por un guionista. ¿Uno de los guionistas? Con dos cojones, por un guionista de Dark Knight y de Man of Steel, por uno. Ahí hay miedo a decir, escrita por David S. Goyer, o sea, no nombremos a David S. Goyer. Como los carteles de las pelis de miedo que pone del que traía los cafés en Pesadilla en Elm Street. Mismo rollo. Sí. El productor ejecutivo que se ventilaba al gato de Wes Craven. Yo, para mí, que es el tío que está con el Photoshop, dice, hostia, me han dicho que, pero no sé cuál, de uno. Da igual, me la pela. Bueno, vamos a ser buenos, vamos a esperar al arranque, creo que es el 21 de marzo. Aquí os lo contaremos con todo detalle y si es una mierda, pues ya sabéis que en la serie nosotros aquí no lo pasamos teta, o sea, no os dejamos títere con cabeza, eso no quepa la menor duda. Bueno, y vamos a pasar a series buenas. Vamos a hablar del Batman sodomita. Paco, ¿qué, qué, no, ¿cómo hago tan? ¿No has dicho que vamos a pasar a series buenas? Sí, por eso. ¿Qué hay de Batman? ¿Qué nos cuentas de la de Gotham? ¿Ha mejorado algo? ¿Está en caída libre? Batman, Paco, Alex, ¿quién me lo cuenta? Paco seguramente te dirá más cosas que yo. Yo es que definitivamente no puedo con esta serie, pero no puedo con esta serie por el personaje que interpreta Bruce Wayne. Es que no puedo con ese niño, y más en lo poco que he visto en la cuarta temporada. He visto como unos 4 o 5 capítulos. Me chirría. Ha pasado esto de ser un desfile de cosplayers de villano a no tener, no le veo fuste ninguno al personaje, ni por donde lo están enfocando ahora. Lo único positivo que salvo de la serie, sin duda alguna, es el elenco femenino de la serie, que es, vamos, de... De 10, no, de 20, vamos. Pues yo, al contrario de lo que dice Alex, a mí me está gustando mucho más esta temporada que, por ejemplo, la anterior. Es cierto que empieza un poco rara con todo lo que tiene que ver con el Bruce Wayne intentando ser un vigilante antes de tiempo, pero creo que en esta temporada se ha trabajado mucho mejor con los villanos, tanto con Ra's al Ghul como posteriormente con el espantapájaros, que también aparece. Uh-huh. Sigue teniendo un par de chorradicas con todo lo que tiene que ver con Solomon Grundy, te lo tienes que tomar un poco con pinzas, pero bueno, me está gustando bastante más de lo que esperaba. De hecho, que van a retornar al que no es el Joker, que es Jerome, para la próxima, para cuando vuelva de la mid-season, porque no, esta es una de las series que no ha vuelto, y la caracterización que le han hecho muy a lo Jack Nicholson tiene muy buena pinta, y siempre que sale este personaje la verdad es que las cotas de calidad suben bastante. Es un gran actor el chaval este, y funciona muy bien. Sí, la verdad es que las imágenes que se han visto de él son brutales, la caracterización del pavo con esa sonrisa tan exagerada, pintada, sí, y demás. ¿Se confirma que no es el Joker? No, siguen diciendo que no lo es, pero... ¿El Solomon luce también como Brenia Zingo o parecido? Más o menos. Desarrollo. Más o menos. ¿Tú te acuerdas, Alberto? ¿Has visto la película Asesinato en 8 milímetros, no? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Máquina? De Máquina. Pues es Máquina, pero pasado por harina. Máquina si fuera para hacer. Eso es Solomon Grundy, más o menos. Sí que es verdad que están intentando arreglarle un poco lo que decía Paco, ¿no? La cagada, el desfile este de cosplayers que digo de la tercera temporada... Y sí que parece que la trama de Ra's al Ghul va un poco en torno a la de la segunda temporada, del tema de Galvan y demás, y lo de los búhos, que parece que está chulo, pero igual es lo que dice Paco, igual es que he visto aún pocos capítulos y se va arreglando un poco, pero sí que te digo que es eso, Paco, que es que me saca muchísimo de las casillas el quiero y no puedo de Bruce Wayne. Sí, luego, a medida que va pasando la serie, Bruce Wayne... le pasa algo que no voy a comentar porque es bastante spoiler, pero le da un giro y tiende a ser más playboy, ¿vale? Intenta tanto, o sea, está un poco encontrándose a sí mismo, a sí mismo. Y tal, porque vieron que lo del el traje ese pseudo Batman sodomita no iba a ningún lado y lo utilizaron muy muy poco, o sea, salió más en las fotos promocionales que luego en pantalla. Sí. Bueno, va. Y de Flash, Arrow, Legends, ¿qué me comentáis? Paco, tú que seguramente las has visto todos, me imagino que Antonio se bajó de Legends hace tiempo, ¿no? No, no me bajé, simplemente digamos. Me lo eché, te echaron. No me bajé. No, te echaron la patada. La fui dejando y todavía no he vuelto, pero volveré. Volveré. Defequé en su cara y le hice así, se la restregué. Flash, Legends, cuéntanos. Pobrecilla. Pues a ver, un poco como siempre, Flash, este año con la llegada de sangre nueva, como es la de el hombre elástico, el Ungated Man, tiene una versión muy Silver Age del personaje, y la trama está, a mí me está gustando bastante. Es cierto que, como todas las series de CW, te meten capítulos entre medias que hacen que te entran las ansias asesinas de matar a alguien. Pero en general la trama central de la temporada de Flash está siendo bastante interesante. Además, por fin se han olvidado de utilizar un villano velocista, estamos ante otra cosa distinta y me está gustando. No está al nivel de la segunda temporada o de la primera, que fueron bastante mejores, pero está funcionando mejor que la anterior, que la tercera. Arrow sigue bastante bien como en la temporada anterior. Se han dejado de hacer inventos con Coca-Cola y están tirando por una trama más del héroe de a pie, de mucho enfrentamiento con coreografías muy chulas y tal. Es cierto que hay demasiados personajes a lo mejor y no todos funcionan de la misma forma, pero se están tomando todos demasiado en serio. Incluso las relaciones que siempre fueron un poco un lastre en la serie se están tocando un poquito con pinzas, sin dejarlas de lado, pero no son el centro de atención. Así que yo estoy bastante contento. Y Legends of Tomorrow, como es una locura, se ha convertido un poco en el Ministerio del Tiempo con personajes de DC. Además, se han quitado de encima al personaje que más problemas les traía, que era el de Firestorm, porque como no tenían dinero para hacer los efectos especiales, apenas salía. Y van a traer a Wally West para copar la cuota racial, porque claro, si perdías un señor afroamericano tenías que meter a otro, no podía ser de otra forma. El Firestorm era aquellos dos que se pegaban, ¿no? El viejo. Sí, sí. Era ese, el Firestorm es el personaje. Sí, es tu personaje favorito. El abuelo cebolleta y el jovencito confuso. Ya sabes, era un jovencito confuso, no acababa de tener claro su por dónde iba. ¿Es que ha abandonado el personaje? ¿Es decir que se han pirado los dos o uno de ellos? Uno, tenéis que ver el crossover de sí, los cojones de Mico. Sí, sí. Cuéntamelo mejor. El crossover es cojonudo, tío. El crossover es genial. Crossover es de puta madre, en serio, de puta madre. Que uno de los personajes muere y el otro pues se queda sin. Claro, sí. Sin su mitad. Pero tenéis que, además de ese crossover, el monólogo que tiene el que hace de Firestorm el jovencito, tenéis que verlo. Es posiblemente la peor actuación de la historia del cine, la televisión. O sea, era algo súper emotivo y no era capaz de llorar. O sea, yo creo que se estaba pellizcando un huevo o algo para intentar llorar y no lo conseguía. Brutal. No, pero el crossover ha sido una alegría, ¿eh? Ha sido muy chulo este año el crossover. La verdad es que viendo dónde veníamos el año pasado, yo este año me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien con la serie de Flash, con el crossover que ha sido una gozada, y las otras dos, Arrow y Legends, las voy viendo, pero llevo mucho retraso con ellas. O sea, yo he visto el crossover en el episodio de la serie de Supergirl, perteneciente a Supergirl, y la verdad tengo que decir que no es mi serie, pero bueno, que la verdad que lo que vi, sin saber exactamente lo que llega a saber, porque era el comienzo del crossover, me gustó, que era el tema este de la boda y tal, cuando aparece todos estos personajes y toda esta historia. A diferencia del año pasado, que cada capítulo era un poco hijo de su padre y de su madre, este es casi todo del mismo estilo, o sea que funciona bastante bien. Además, al coger una historia de la Edad de Plata, o sea que es un todo vale, al final te lo crees todo, o sea, no intentas buscarle muchas explicaciones y simplemente es un disfrute y funciona como un tiro. Sí. Yo, para la gente que nos está escuchando y que se sienta en algunas ocasiones, ¿no?, aquel típico día que te levantas por la mañana, triste, que llueve, mal día y tal, escuchad el podcast 78, la sección series, en la que se habla del crossover del año pasado, de la temporada pasada, y la intervención de Alberto. Yo periódicamente, cuando me encuentro mal, yo me lo pongo y me descojo, ¿no? Yo en ese programa no pude estar para defenderlo y estoy muy indignado. Yo me descojo, ¿no?, cada vez que lo escucho. Venga, para acabar, Javi, vamos a hablar de esa serie del negro que tira rayos, Black Lightning. ¿Tú la has visto haciendo los santos cojones de verla? Che. Cuéntanos, porque tú has dicho que no está tan mal. Cuéntanos. A mí no me ha parecido tan mal en absoluto. Y, a ver, iba con la mentalidad de que iba a ser un pedazo de basura infecta. Eso también influye mucho, ¿vale? Entonces luego la ves y dices, pues tampoco está tan mal, ¿no? Pero, a ver, sí que es verdad que los primeros 10 minutos son una declaración de intenciones de que estamos en un universo absolutamente niga. Esto se ha dicho con todo el respeto, ¿no? Pero totalmente niga, pero 100% niga, con musiquita de niga y con todo el rollo niga, donde los nigas son buenos y los blancos son malos, gordos y asquerosos y racistas. Esto es así. O sea, y la serie te lo deja bien claro desde el minuto cero. Y el más bueno del mundo es Jefferson Pierce, que sabemos que es un superhéroe retirado y toda esta historia. Pero cuando ya te tragas ese sapo y te metes en ese universo, pues empiezas a ver ciertas virtudes de la serie. Yo al menos se las vi. Me pareció que tiene buen ritmo, me pareció entretenido, me pareció que presenta una historia, bueno, pues que además de ser de un superhéroe retirado que vuelve a la acción, pues tiene un trasfondo familiar interesante, tiene un trasfondo social interesante, porque es un barrio marginal, con sus temas de drogas, con sus temas de bandas, le da un rollo distinto, y si lo exploran bien por ahí, pues bueno, no está mal. ¿Problemas que tiene? Pues los de todas las series de este estilo, ¿no? Del CW, pues que tiene un villano de mierda, que tiene unos efectos visuales muy, muy, muy justitos, por no decir tirando a malos, y que yo al actor principal, pues bueno, pues no me lo acabo de creer en ningún momento, ¿no? O sea, el actor principal parece mi fontanero, o sea, no es, sinceramente, no parece un actor, no lo he visto nunca en ninguna película, no sé, igual el tío tiene 3 Oscars y salió en El color púrpura, no tengo ni idea, pero yo lo siento, pero... El color púrpura. Y no sé, de extra, de piedra, de roca. El otro día le decía yo a Javi que es Idris Elba antes de entrar en el centro de rehabilitación o algo, tío. Idris Elba ha venido a menos. Sí. Yo lo siento, pero no. Pero bueno, dicho sea esto, pues la serie, el primer episodio me pareció bien, decente, entretenido, me gustó más de lo que imaginaba y me presentó bien los personajes y el tono de la serie. Ahora, sí que es verdad que no he visto aún el segundo, que lo hacen los martes, pero ya he leído por ahí que es para echarse a llorar. ¿Qué va, tío? Yo lo he visto a mediodía, yo lo he visto a mediodía y está muy guapo, ¿eh? Hostia, pues he leído comentarios, además de un bloguero que sigo mucho, que dice: si el primer episodio de Black Lightning me dio cierta esperanza, el segundo me ha dado ganas de morir y tirar. O sea, decir, bueno, bien, tela, ¿sabes? O sea, voy a estar en... No, qué va, el segundo es absolutamente igual que el primero. Sigue la misma tónica. Lo que sí que es verdad que hay un par de escenas que intentan imitar un poco a la entrada de Daredevil en el pasillo del edificio del capítulo 2. Eso ya lo hacen en el piloto. No, pero esta es un poco más exagerado, ¿no? Sube un edificio, unas escaleras y demás. Pegando y cepillándose todo lo que se cruza por medio, y claro, es que el tío está jodido, el tío es como si yo ahora me pongo a hacer artes marciales, ¿sabes? Es que no es estético, o sea, cuesta un poco verlo. No. Es verdad, las peleas son lo más antiestético que he visto en mi vida, y hay que decir luego también que el look que le han hecho a Relámpago Negro, o sea, ese traje, yeah. O sea, a ver, o sea, señores, también volvemos al tema de la CW y de Brain Racing y todo, o sea, no se puede combatir el tren de noche siendo negro, que ya disimulas tú en la oscuridad porque eres negro, con una puta chaqueta de LEDs de colores. O sea, no, tío, a menos que seas Chimo Bayo y estés en los 80, eso no es para ser un superhéroe. Pero bueno. El tío es una casa de putas andante, la verdad que sí. Es un bar. Pero bueno, en el segundo capítulo explican el porqué. O sea, tiene que, para que no reconozcan, porque lleva unas simples gafas de sol como antifaz, de natación, sí. Por decirlo de alguna manera. Es para que no se le reconozca, es el brillo que desprende para que no se le reconozca. Vienen a decir que es algo. Vale, lo veré, yo le daré una oportunidad a la serie. Un apunte también rápido, ya con esto termino, para que veáis hasta qué punto la serie es niga y se empeñan en que todos los negros son los maxonos de la serie. El malo principal de la serie, el que está en las cosas, que sería el Kingpin de esta serie, ¿vale? Porque hay mucha comparación con Daredevil, en cierto modo. El Kingpin de esta serie se llama Tobias Whale, y Tobias Whale es negro, pero es un negro albino, o sea que ojo, es negro, pero es blanco. Es negro, pero es blanco, es los negros malos, de los negros de peñito. Y así va todo. Pero oye, el piloto me divirtió, ya os contaremos más en el próximo podcast. Yo recomiendo a todos, perdona Juan Carlos, que ante cualquier serie veáis Inhumanos previamente y luego ya estáis vacunados para ver cualquier cosa. Yo después de ver Inhumanos, la serie entera, me la vi entera, te lo juro, sí, lo juro, la vi entera. y además pausando. Sí. Yo la vi entera, que fue cuando me tragué el crossover de Supergirl de DC y me gustó. Para compensar, ¿no? O sea, que podéis haceros una idea. O sea, intentar. ¿Te pareció el puto padrino, cabrón, después sí, de ver sí. eso? Bueno, pues si teníamos pocas series, no vamos a hablar de ella. Aún quedan dos más por arrancar, que es la de Los Titanes y Metrópolis. Metrópolis las ha anunciado hoy, pero parece que hay una plataforma nueva que Warner Brothers está preparando en plan digital, streaming a lo Netflix, y que claro, que tienen que nutrirla de material, y han decidido hacer una serie de Titanes. Vimos la primera imagen incluso de, creo que fue Nightwing, ¿no? O Robin, no me acuerdo, uh-huh. que era así como muy... Robin, sí. ¡Wow! ¡Yeah, madafaka! Pero y, bueno, y vimos también a Halcón y Paloma. Sí, Halcón y Paloma. Paloma San Basilio. Bueno, dice, se llama así luego, que quiere pues, ya, pero me ha venido Paloma San Basilio a la cabeza. Serie, los Halcón y Paloma que yo. Sí, sí, de Titanes. Madre y luego Dios. Tenemos que, y luego tenemos para que oye, para darle la vuelta a la tuerca, una serie que se va a llamar Metrópolis. Ah, sorpresa, como la de Gotham. Una serie de Metrópolis en la que no va a estar Superman, como la de Gotham, que no está Batman. Cojonudo. Bueno, maravilloso. Y mientras bueno, que no más. Sea un niño mucoso. Exacto, sodomita. No des ideas, lo de sodomita. Pues nada, yo creo que hasta series, yo creo que de series hemos hablado suficiente, más de lo que se merecen. Y nos vamos a pasar a coleccionables, que también ahí hay tema para cortar. Que nos vamos a despachar a gusto. ¡Hala! ¡Hasta ahora! Bueno, venga, va, vamos a coleccionables. Para aquellos coleccionistas que habían dejado un cajoncito ahorrado ahí para comprar cosas de Superman, pues nosotros le vamos a abrir el abanico de posibilidades. Más que nada porque probablemente de aquí a que vuelvan a haber coleccionables de Superman de este nivel, pues igual pueden pasar unos añitos, a tenor del éxito que ha tenido Superman en el cine en los últimos lustros. Así que vamos a hablar de los coleccionables que llegan de la Justice League relacionados con Superman. El primero de ellos, el DC Collectibles de Superman. Alberto, ¿qué? ¿Qué nos dices? ¿Lo recomendarías? ¿De qué va? Cuéntanos. Para nada y voy a razonar por qué. A ver, esta figura, aparte de que me parece cara, ronda alrededor de unos 144, 145 euros, que me parece una barbaridad. Posiblemente sea la peor de las tres que han sacado de DC Collectibles basadas en los films. Y esta de la Liga de la Justicia, sin tener nada del otro mundo, me recuerda muchísimo a una que era execrable, que era la Iron Studios del Hombre de Acero, que era no, mala. ¿De Batman vs Superman puede ser? Sí. ¿Del Hombre de Acero Batman no había? De Batman vs Superman, perdón, la anterior. Y se da un aire. Curiosamente, la opción de compra de una estatua de este nivel de precio, digo nivel porque encima esta es más cara, recomendaría la Iron Studios sin lugar a dudas porque es infinitamente preciosa y esta es bastante mejorable. Ya te digo, esta figura no tiene nada por la que yo pagaría este dinero. Es una figura de 33 centímetros, una edición limitada, creo que a 5.000 unidades, pero aún así ya te digo que no es una figura. Yo tengo las dos anteriores, de Batman vs Superman y la del Hombre de Acero, y bueno, sin ser tampoco la panacea, no hay nada que en esta destaque para lanzarse a una tercera figura de por completismo, nada más. Pero yo ya te digo que habiendo salido y habiendo visto la de Iron Studios, esta es absolutamente desechable, para mí. A ver, hay un par de datos que podemos añadir a esta reflexión. La primera es que la DC Collectibles es un poquito más grande, o considerablemente sí, más grande que la Iron Studios, porque la Iron Studios, no sé las medidas, pero no debe llegar a las 10 pulgadas, ¿verdad, Javi? Está por ahí por 8, 9, 10 pulgadas, ¿verdad? Sí, está en torno. Sí, la medida pulgadas no sé, pero es pequeña, está entre 8 y 9, sí. Es 1.10. La Iron Studios es 1.10, escala 1.10. ¿1.10? Sí. Sí, es una. Pues, es como si fuera una. Pues eso deben ser unos 18 o 20 centímetros más o menos, sí. Sí, es mucho más pequeña, pero vamos, se mea literalmente en esta de DC Collectibles. Yo me fijo más que en el tamaño, en el rango de precios, ¿eh? Porque bueno, creo que además la de Iron Studio creo que se iba a... creo que $120, o sea, por debajo de $120, y este estamos hablando de 150 euros, pues imagínate. Sí, a nivel de precio, aparte a nivel de concepto, son estatuas fijas de resina, en ese sentido sí que son del mismo rango, pero una en tamaño es un poco superior. Yo es que no creo que tenga demasiado parecido con Henry Cavill, esta DC Collectibles, aparte de que parece más que esté posando, parece que esté a punto de bailar una jota, ¿verdad, Javi? Sí, está a punto de bailar la jota de la perra parda, vamos. Vale, ya hemos hablado de dos de las estatuas. Aquí recomendamos encarecidamente Iron Studios. Creo que es un must, creo que en eso coincidimos todos. Una estatua pequeñita, un precio bastante contenido y que mola bastante. Incluso déjame decir algo de Iron Studios, así la matamos. Sí, claro. Bueno, pues si tenéis 100 pavos o algo más, ni lo penséis. Pillarla Iron Studio porque es una estatua, es una figura que en cuanto se ve entra por los ojos, es una preciosidad y la postura es de lujo. Igual que yo odié y desaconsejé en su día a Juan Carlos que no pillara la Iron Studio, la de Batman vs Superman, me parecía absolutamente horrible, aconsejo fervientemente, de hecho creo que nosotros la hemos encargado, estamos a la espera de esto. Uh-huh. En ese rango de precios yo diría, ya no de la película de la Justice League, yo diría que el Superman actual es un must. O sea, si tuviera 100 pavos, es que no veo otra figura que no sea esta. Gracias, JC. Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora nos pasamos al siguiente sector de... Aquí nos la chupamos a dos carrillos. Buah, pero... Ya que no nos escucha nadie, como mínimo que nos lo pasemos bien, ¿no? Venga, va. Que sí. Vamos a Hot Toys. Hot Toys de Superman de la Justice League. Javi, tomadura de pelo, jeta monumental... Cuéntanos, porque yo tengo una sensación un poco agridulce con esta estatua o esta figura. Yo estoy cabreado y al mismo tiempo soy incongruente, ¿vale? Porque he odiado esta figura en sus fotos promocionales porque me ha parecido una tomadura de pelo tremenda. Porque, a ver, es un repaint del mismo traje, de la misma figura, del mismo cuerpo de la Hot Toys de Batman vs Superman, de Superman. Exactamente igual. Lo que pasa es que le han hecho el traje con el autotune de color a lo bestia, como llevan la Justice League, ¿no? Que se pasaron con la rosca del color y lo subieron hasta saturar. De hecho, hasta el punto de que un poquito más provocaría epilepsia, estoy seguro. Pero es que incluso hasta tal punto que tiene la misma cara de la de Batman vs Superman, con el error, ya no es que tenga el mismo esculpido de la cara que dices, lo habéis aprovechado, gañanes. No, pero es que no se han molestado ni en cambiar la raya del lado del pelo, que la lleva totalmente en un lado diferente. En Justice League es otro peinado, con la raya al otro lado, y en Batman Superman lo lleva en el lado contrario. Pues bueno, es exactamente la misma cabeza. Pero no contentos con esto, lo que hacen para vendernos un poco mejor la figura es sacarle una cabeza exclusiva. Una cabeza exclusiva que, adivinad con qué expresión viene. Oh, sí. Oh, ojos sí. Rojos. Ojos cabrera. Rojos. Porque todo el mundo sabe que Superman solo tiene dos expresiones. La expresión de Superman, que puede ser cualquiera, y expresión de ojos rojos, que es la que mola, ¿no? Y la expresión de ojos rojos también lleva el peinado en el lado incorrecto, que eso es lo que sí que no acabo de entender. Porque dices, joder, cabrones, habéis copiado la otra como cabeza principal, pero es que habéis hecho una nueva, ponerle el pelo bien. No lo entiendo. No sé si aún estaremos a tiempo de que lo cambien de aquí al final, porque las fotos de producción cambian mucho. De hecho, me ha venido a la cabeza el espantoso cuerpo del Superman de Man of Steel, que utilizaron el cuerpo de la figura de Bane, imaginaos lo tocho que estaba Bane, y luego al final sí que lo cambiaron por una versión más estilizada de cuerpo y más modelado y todo. Igual que con el Batman de Batman vs Superman, también cambiaron el cuerpo más musculado, más realista de la película y todo. Espero que algo así hagan con esta, pero bueno, lo que sí que sabemos es que es la misma Hot Toys, el único cambio es el color, y que llevará por primera vez una cabeza intercambiable con efecto de ojos rojos, creo que con LED, si no me equivoco. Sí, creo que lleva un efecto LED, sí. Confirmado. LED para poderlo conectar. Y no va a ser, esto es interesante decir sobre los coleccionistas, no va a ser una edición exclusiva, ni variant, ni sideshow exclusive, ni nada por el estilo, como por ejemplo las de la Kryptonita o las de la capucha tecnológica y todo el rollo de Batman vs Superman. En este caso, la única versión que hay de este Superman lleva dos cabezas directamente. ¿Merece la pena comprarla? Pues entrar vosotros en el debate si lo decís. Después de esta exposición, tengo que decir que me he comprado tres. Por supuesto, he hecho la peor. Eso es incongruencia, o sea que la odié, pero he hecho la peor. No sé aún si la pagaré del todo o no, pero de momento he hecho la peor. A ver, desde mi punto de vista es una patada en los huevos, porque yo pensaba que iban a cambiar la cabeza, definitivamente. Pero por otro lado, te ponen una cabeza extra, lo cual es un éxito, porque para los fans de Superman, hasta ahora habíamos tenido que comprar una figura al mismo precio que el resto de figuras, de, por ejemplo, de DC o de otros personajes, y estos sí que tenían cabezas intercambiables, y con Superman siempre nos quedábamos con la cara de decir, bueno, ¿qué pasa? Que Superman solo tiene un careto. Entonces, al final, en ese sentido, vale la pena comprarla para ponerle la cabeza de los ojos rojos, porque la otra es ponerle la cabeza de la Justice League. Aparte, es que ni la expresión tiene sentido en el ámbito de la película de la Justice League. ¿No, Alberto? Sí, de hecho yo creo que se han dado cuenta de la dejadez y precisamente han incluido esta cabeza para incentivar la compra. Es decir, si no incluyen esta cabeza, yo posiblemente me hubiera pensado si pillarla o no. Y posiblemente no me la hubiese pillado. Y la aparición de esta segunda cabeza la convierte en la cabeza principal. Yo esta figura la he encargado junto con vosotros y como completismo luce bien. Porque bueno, pues el autotune este del color del traje, le pones esta cabeza de serie, los ojos rojos, y bueno, pues ya tienes la diferenciadora con el Hombre de Acero y la Justice League. Pero, ojo, si no hubiera traído esta segunda cabeza, hubieran tenido un problema a la hora de vender esta figura. Yo posiblemente me hubiera dado marcha atrás por la tomadura del pelo, más que nada. Pero bueno, no sé, estoy contento porque, en principio, como completismo, queda bien con las dos anteriores. Es decir, expones esta con los ojos rojos y dices, bueno, pues tienes una figura muy diferenciadora de las otras dos. Y es lo que, por lo menos para mí, ha salvado la compra. Sondeo. Ah, bueno, Alex, ¿quieres decir algo? Cuenta. No, que por lo que decís, que me parece muy curioso, ¿no? Que precisamente el Superman de la Justice, que si por algo destaca es porque volvemos a ver un Superman sonriendo y contento y alegre. Que, perdona, que lo que destaca es el mostacho borrado. Pero bueno, sí, bueno, eso aparte. Que destaque sobre todo la figura, ¿no? Porque la hayan hecho con ojos rojos, ¿no? Que sea lo más relevante de la figura, en vez de haberlo hecho con, yo qué sé, con una expresión de cara diferente a las que ya habíamos visto en Man of Steel y en Batman vs. Superman. Es curioso. Sí, es curioso porque aparte ese tipo de concepto también lo ha cogido Prime, que luego lo comentaremos. Es decir, el concepto de poner un rostro que no se ajusta para nada a la expresión de la película. Porque la expresión de la película, cuando lucha, tiene que luchar, pero siempre deja caer una expresión mucho más cándida, ¿no? Que la que claro. Dejan ver las figuras. No hubiera costado nada aprovechar, joder, y haberlo hecho más acurate. Pregunta, sondeo rápido. ¿Creéis que Hot Toys va a cambiar la cabeza esta tan similar a la de... Bueno, tan similar no. Igual que la de Batman vs Superman, que incluso hasta la raya del pelo está en el lado equivocado. Antonio, ¿tú qué crees? ¿La cambiará en el momento final, en el producto final o no? Hombre, viendo que ha añadido la de los ojos rojos, me da que no la va a cambiar. Sin embargo, me da un poco la sensación, pero igual debe ser una percepción mía, me da la sensación de que la nariz en esta está un poco mejor que en la de Batman contra Superman. Siempre me ha dado la sensación de que la nariz de la figura de Batman contra Superman era demasiado grande. Y en esta me parece que está un poquito más encajada dentro del rostro, pero puede ser una percepción mía o simplemente que las fotos son mejores y tal. Técnicamente, si ha añadido la cabeza extra es porque sabía perfectamente que prácticamente estaba vendiendo la misma figura y si no daba algún tipo de extra, pues no colaba. Así que no creo que haga grandes cambios a última hora. Ojalá lo hiciera, pero es que en realidad en el traje cambiando, sí, tampoco puede hacer grandes cambios. Tenían que optar por ahí o en la cara. O una segunda. No, pero el cabeza. Tema hubiera sido porque sí que ha hecho, evidentemente, un matiz de color evidente en el traje. O sea, eso es evidente. Entonces, realmente podría haber puesto una cara con una expresión diferente, porque la actitud del personaje también es diferente en la película. En fin, podía haber hecho un matiz diferente perfectamente. Lo ha hecho con otros personajes Hot Toys, podía haberlo hecho aquí con Superman. Y por una razón o por otra no lo ha hecho, al menos no de una forma muy evidente, muy clara. Entonces, la razón de la cabeza extra evidentemente es porque la mayor parte de la gente que compró la de Batman contra Superman iba a decir, joder, no voy a comprar dos veces lo mismo, aunque el traje sea ligeramente diferente. Entonces, por eso yo creo que eso mismo prácticamente te dice que no vamos. De hecho, ha acertado, porque nosotros nos la hemos pillado pienso que por la segunda cabeza, si no, claro, no sé en dónde estaríamos a estas alturas. Posiblemente nos la hubiéramos pillado también. Pero no tan convencidos. Pero, a ver, a mí me da una sensación de desidia en general, ¿no? Ya por parte de Hot Toys, con todo, ¿eh? O sea, Desidia en presentarla súper tarde, para presentarte lo mismo que presentaron Batman vs Superman, han tardado un copón en presentar el producto final, digamos. Desidia en ponerle en la misma cabeza, en no cambiarle ni siquiera la raya del pelo, no sé, un poquito, me da igual, venga, si esta película no la ha visto nadie, ¿no? La han visto cuatro, ¿no? La sensación que me da. Y eso me jode bastante, pero bueno, es una Hot Toys, es Superman, pues coge mi pasta, o sea, es lo que hay, no queda otra. Vámonos con Prime, porque esto es otra cosica ya, es otra cosica, porque a ver, vamos a ver, qué alegría es para el coleccionista de Superman acercarse a su colección, abrir la puerta, en mi caso es subir las escaleras y llegar y ver esa Prime maravillosa de Batman vs Superman, o sea, que te genera una sonrisita en la boca a los Joker, y que claro, que ahora venga Prime 1 y te diga, mira, te voy a sacar otros 1000 pavos porque he sacado otra figurica, y tú digas, oye, pues va, tómate mi pasta. Curiosamente, esos 1000 pavos sí que tienen un sentido más que los, no sé, 300 pavos que te sacan de la Hot Toys, porque aquí han tenido la dignidad, primero, de reducir un poquito el tamaño, lo cual nos lo agradecemos, y segundo, de ponerle realmente una expresión pues nueva, como mínimo nueva, no sé si acertada o no, pero nueva. Javi, cuéntanos la Prime 1, ¿en qué cambia a la que tenemos ahora aquí en casita? Cuéntanos. Hombre, cambia en todo, es una figura totalmente diferente a la Prime 1 de Batman vs Superman. Lo primero, bueno, si alguien a estas alturas no conoce Prime 1, pues yo creo que deberíamos decir que es el top del coleccionismo de cine, de superhéroes en este caso, ¿no? La Prime 1 de Batman vs Superman es lo mejor que se puede tener como coleccionable ahora mismo, tanto por materiales, como por calidad, como por tamaño, por robustez. O sea, tú te acercas a una Prime 1 y es acojonantemente buena y casi perfecta en todos los detalles, ¿no? Ya flipamos con la de Batman vs Superman, que es en escala 1-2, eso quiere decir que mide 1,10 m, incluida la peana. Y ahora, pues bueno, pues Prime 1 se ha decidido a sacar otro Superman, de la Justice League en este caso, de una escala un poco menor. Hablamos de una escala 1-3, que lo he mirado y son 85 centímetros, incluida la base. Es una chulada de figura, porque si la de Batman vs Superman reproducía casi exactamente la misma postura de aquella primera foto de Henry Cavill como Superman en Batman vs Superman, ahí en la terraza, ¿os acordáis? Esa que estaba tan desnaturalizada, como decíamos entonces, y bajo la lluvia y todo, por supuesto, como siempre, todo en Batman vs Superman era de noche lloviendo. Pues esta, en cambio, es una postura mucho más alfa, mucho más heroica, está caminando, dando como un paso al frente, con los brazos ligeramente separados. La expresión no es de cabreo, pero tampoco es de felicidad, o sea, es una expresión neutra, pero que le pega bastante bien. Sigue estando fantásticamente hecho el traje. No noto tanto, al menos en estas fotos iniciales, al menos esa súper sobresaturación de color. Creo que el traje va a tener un color más natural, más similar al de Batman vs Superman que al de la Justice League. También es verdad que luego, cuando ves la Prime 1 en tu casa, te das cuenta de que el traje no es oscuro, ni mucho menos. Es un traje azul, rojo y amarillo, o sea que con eso perfectamente es válido. Pero bueno, es una escala más manejable, como decimos, cerca de que mide casi 1 m, pero es más manejable. La base imita un poco, creo que es debe de ser la nave de Steppenwolf, esas estructuras raras alienígenas de la nave de Steppenwolf con el símbolo de Superman. Está fabricada en poliresina exactamente igual, y esta, la particularidad que tiene es que viene con dos versiones. Ambas incluyen, por supuesto, la figura y una madrecaja, la madrecaja de los humanos. Madre caja de la Tierra, que está también en escala con la figura, muy chula. Pero la versión exclusiva, que son únicamente 300 piezas, mientras que la otra son 700, o sea que hablamos de una edición muy, muy limitada en ambos casos, la edición exclusiva lleva dos cabezas también. Volvemos también a las cabezas de ojos rojos, y en este caso es, pues eso, una cabeza con ojos, ya no sé si LED también o únicamente esculpidos, eso tendría que revisarlo. Creo que solo son esculpidos y no es LED. Pero bueno, hay que reconocer que la segunda cabeza, la de los ojos de visión calorífica, también es una auténtica chulada y convierte la estatua pues prácticamente en dos estatuas diferentes y en un coleccionable mucho más exclusivo, ¿no? ¿Cómo hacerte con ella? Pues es más difícil que encontrar el Santo Grial, por lo visto. O sea, al ser tan pocas, ninguna tienda te puede garantizar que vaya a disponer de esas estatuas, de la edición exclusiva en concreto, y tienes que esperar un poco a que reciban pedido y a ver pues por dónde te sale la cosa y si tienes suerte de conseguir una o no, y siempre bastante más cara que la edición normal. En cualquier caso, bueno, ya con esto terminamos, que tampoco hace falta enrollarse más. Ahora mismo, si tienes la posibilidad de hacerte con una estatua de Superman dispones de sitio y dispones de lo que te cuesta, que está en torno a los $1,000, sin duda es posiblemente el mejor Superman de Henry Cavill que hay ahora mismo en el mercado. ¿Barata? No. ¿Cojonuda? Pues sí, ahí ya, pues esto es lo que es el coleccionismo, ¿no? Efectivamente. Alberto. Yo estoy muy en la línea de Javi en que si no hablamos de escalas, porque el 1-2 es mucho 1-2, de tamaño hablando, posiblemente para mí actualmente esta figura 1-3 sea la mejor figura de Superman que existe. Ya no sé si de Henry Cavill, de Christopher Reeve, porque es una auténtica maravilla. Ya te digo, para mí es haciendo una comparativa con las ediciones, por ejemplo, del mercado doméstico, es el Digibook de las ediciones del mercado doméstico. Es decir, el rey es el Steelbook, que sería la 1-2, pero es que el Digibook es que es una puta pasada. Y entonces para mí es esto un poco la comparativa. Si fueran de la misma escala, posiblemente sería sin duda la mejor estatua. Y al ser de escalas diferentes, posiblemente sigue siendo la mejor estatua, y lo único que le resta es que no tiene ese tamaño tan descomunal como tiene la de Batman vs Superman. Y estoy de acuerdo en lo que dice Javier también. Si uno tiene el espacio, el dinero y las ganas de coleccionables, creo que es la mejor figura que hoy por hoy se puede comprar. De Superman alguno, vamos. ¿Habrá algún zumbao que se haya comprado todas las de la Justice League? Sí, claro. ¿Cada una? Claro que lo habrá. Recordar que hubo gente que se compró todas las de Batman vs Superman. Y eso incluía tres Batman. Están llegando las Wonder de Wonder Woman a, sí. Y hay gente que tengo en el grupo este Prime One que cuelga las fotos de su casa y tiene todas las de Batman vs Superman. Recuerda que las de Batman que hay y recuerda los precios. No, cuidadín, no, ya solo tener la Trinidad de la serie de 1-2 de Batman vs Superman, pues ponle 6.000 euros ya en Estados Unidos. Bestial. En Estados Unidos, aquí ya ni te cuento. Bueno, aquí es prácticamente un 50% más, tremendo. Y para acabar, Alberto, haznos un pequeño repaso de las ediciones en Blu-ray. Básicamente, ¿te hemos pillado en bragas, quizá? No, he estado trabajando en esto consecutivamente toda la tarde. ¡Te hemos pillado en bragas! Y bueno, yo voy a hacer caso de mi memoria portentosa. Vamos a ver. En principio, siempre vamos a fijarnos en el mercado internacional. Y bueno, en el mercado internacional siempre hay exclusividades. Destacan sobremanera tres, ¿no? Está alargando para acordarse. La de Walmart, la versión exclusiva de Walmart, que es una tienda americana, como todos conocéis, que al final es el Pluto Blu-ray, pero bueno, que tiene una cajica muy bonita donde hay seis pines con los miembros, con los emblemas, los escudos de la Justice League. A título de coleccionismo y como exclusividad, ahí está. Yo, bueno, pues está ahí y tiene una portada muy chula, con Superman también casi en el centro. Y luego hay también una edición exclusiva en Steelbook también, que está muy chula, que es con el emblema de la Justice League, que bueno, todo lo que es en el Steelbook, que es el rey de las ediciones en el mercado doméstico, pues bueno, siempre no es despreciable, hay que echarle un vistazo. Y luego también tiene Target, que es otra tienda americana, tiene otra exclusividad, es un Digibook que es muy chulo. La edición Digibook para mí está ganando la tostada hoy a las ediciones Steelbook. Y bueno, pues y luego vienen esas ediciones, por ejemplo, con portadas Steelbook alternativas, como las de Jin Lee, que te muestra la representación de la Justice League. O sea que en el mercado internacional hay esas exclusividades, por ejemplo, de tiendas como comento Walmart, Target, Best Buy. Y bueno, pues luego las diferentes ediciones que van a estar en el mercado internacional. Y eso nos lleva a las ediciones patrias, que no tengamos miedo, porque Warner Bros. España ha anunciado pues que aquí en España vamos a tener ediciones para aburrir. En total creo que iba a haber, no sé si seis, creo que seis en alta definición y hasta una edición en DVD. O sea que va a haber pues en Blu-ray 3D más 2D, el Digibook, el Steelbook, va a haber de todo, incluso un Steelbook ilustrado que tendrá lo que es el dibujo de Jin Lee. O sea que posiblemente nos haya que ir al mercado internacional para poder hacerse con el que coleccione todas las ediciones. Posiblemente, sí, sí. Aquí tengamos, aunque no ha desvelado Warner Bros. España cuáles son las carátulas que vamos a lucir, pero bueno, pienso que se tocarán bastante. Pero tenemos una escena extra, en que en principio es exclusiva. ¿Eso es cierto o no es cierto? Por ahora se comenta que solamente es para la edición de Target, creo que es. No sé si es de Target o de Walmart. De Walmart. Pero yo creo que era una publicidad como se puede insertar en cualquier otro sitio, porque luego ves que bueno, como contenido adicional viene en todos lados, incluido en la versión digital, que ya han colgado capturas de los menús y que trae como escena adicional esa. En la versión iTunes, por ejemplo, he colgado esta tarde en el site pues contenido adicional de la escena. O sea, que no es que la de Walmart vaya a tener una escena exclusiva que no vayamos a ver el resto del mundo, porque ya vamos, ya sería la hostia. La exclusividad te lo meten en el título de los pins y bueno, la sobrecubierta de cartón, pero al final los contenidos estos son los mismos. Que ya pasó con Batman vs Superman. No hay un contenido exclusivo de lo que son los discos, porque los discos son a nivel mundial son los mismos. O sea, porque Warner Bros. No tiene códigos de zona. Recordemos que puedes comprar cualquier Blu-ray de cualquier parte del mundo que lo puedes reproducir en casa. Sino a la hora de hacer el packaging este, lo que es la edición física, vamos. Es donde meten las exclusividades. Bueno, pues el dato este que habría que precisar mínimamente es que va a haber una escena añadida para aquellos que esperaban la edición de Zack Snyder. O sea, lo único que se van a encontrar es una única escena añadida al metraje de 2 minutos. Bueno, no llega a 2 minutos. En el que se especula, con más o menos datos, de que va a ser pues Superman entrando, digamos, o saliendo de la nave kryptoniana con el traje de Superman. O sea, todas aquellas escenas que se pudieron ver inacabadas de Cyborg, incluso de Flash y demás, pues no están incluidas en el metraje siquiera, ni a el famoso corte de Zack Snyder tampoco se va a publicar, porque no existe. Y segundo, porque parece que la Warner no está en la labor de darle demasiado bombo más a esta película. Otro dato interesante es la premura con la que va a salir las ediciones digitales. Tengamos en cuenta que la película se estrenó el 17 de noviembre y que ya a mediados finales de febrero ya está, va a estar disponible en el circuito digital a partir de iTunes y demás plataformas. Y que justo un mes después, mediados finales de marzo, ya podrás comprarte el Blu-ray para llevártelo a tu casa. Lo cual es una premura poco vista para un film de estas características. Pero claro, también hay que tener en cuenta pues el recorrido que ha tenido en salas. Alberto, ¿algún comentario sobre ese tema? ¿Sobre ese dato? ¿Dices de lanzarlo primero en digital? Bueno, lanzarlo en digital a tan poco espacio de tiempo de su estreno en cine, porque tampoco pasa demasiado. Estamos hablando diciembre, enero, 2 meses y medio, casi 3. A los 3 meses de haberla lanzado. De todas maneras, no me sorprende bastante, porque ya casi todas las películas se están apuntando que al tren de que las ventanas de protección sean lo más corta posible. Es decir, yo recuerdo que lo más próximo que he comprado es la de Alien Covenant, y había pasado por cines y al poco me la compré en digital en iTunes. Y al poco también, pues más de lo mismo, llegó la edición doméstica. O sea, más o menos con los mismos plazos. Y creo recordar que, bueno, que más o menos ya todas las grandes superproducciones se están montando ese carro para amortizar los fiascos o no que se pueden producir en taquilla. Para mí mejor, oye, las ventanas protección no tienen que ser de un año, estamos muy mal acostumbrados. El ver una película, la experiencia de ver una película en gran pantalla no te la va a dar en casa, por muy buen equipo que tengas. Y bueno, pues oye, si la ventana de protección cada vez es más corta, pues mejor que mejor. Y si lanzan lo primero en digital, que es más accesible de tener la lista, y luego en formato físico, pues mejor que mejor. Pero no pienso que la Liga de la Justicia sea una excepción, sino que bueno, se han tomado prisa porque los resultados en taquilla no es bueno y quieren amortizar el mercado doméstico. Parece que es una tendencia actual muy fuerte, porque incluso se rumoreaba que los últimos Jedi, a pesar de que sí que ha sido un éxito en taquilla, también querían acortar mucho el tiempo y sacarla cuanto antes. O sea, que no es cosa de que sea un fracaso o no la película en taquilla, sino que hoy en día es, también parece un poco absurdo. O sea, si ya ha acabado el cine, pues, si esperas un par de meses es suficiente. Una pregunta, siempre que se toque el tema Star Wars, le preguntaré a Antonio. Antonio, ¿tienes algo que añadir a este aspecto? Sí, que Paco había dicho que no hablaría del tema. Ya ha abierto la caja de Pandora. Luego no nos gruñas a nosotros. No. He hablado de una forma meramente informativa y sin tocar ningún tipo de argumento en el de la película. No. Yo simplemente por deferencia quería que... Podrías haber puesto de ejemplo La La Land o otra película. Porque esas no sé cuándo se publican, porque me las sopla bastante, la verdad. Lo que realmente no entiendo es que si querían amortizar... Ya no me refiero a las ventanas de protección. Si el producto para Warner Bros. Ha resultado un fiasco en taquilla, que ha resultado un fiasco a lo que se pretendía recaudar, lo que no entiendo, nunca entenderé, es por qué se mete nada más una escena adicional, que, pudiendo tener escenas inacabadas, aunque sea como bonus de Zack Snyder, pues lo metes y hay más incentivo. Poner una escena de minuto y pico, un minuto 20 sobre el regreso de Superman, está muy bien y yo soy el primero que quiere verla, pero no me parece incentivo suficiente para animar a la gente a comprar, porque la gente, por ejemplo, hay mucha gente que está muy en desacuerdo con esta edición, y yo lo respeto, que le metes escenas adicionales, aunque estén inacabadas, sobre efectos especiales de Zack Snyder, y te pueden aportar otra visión, y bueno, es un incentivo para la compra. Entonces, yo creo que la pregunta está de la versión de Zack Snyder famosa, ya no es tanto si existe o no existe. Hoy en día ya es qué parte, qué edición inacabada llegó a completar Zack Snyder en el tiempo que tuvo, y si algún día saldrá a la venta. Eso creo que es la discusión. No hay más discusión si existe o ya no existe. Ya creo que esa discusión de si existe o no el corte de Zack Snyder está absolutamente obsoleto. Es decir, ¿en qué parte de Zack Snyder abandonó el barco con lo que tenía? Que puede ser mejor, peor o en qué parte, porque ha rodado está. ¿Y cuándo se va a decidir a sacarlo a la venta Warner Bros.? Que puede ser que no haya sacado toda esta historia de todas estas escenas inacabadas porque en un plazo de X años pues tenga previsto pues sacar ese material exclusivo. Yo no entiendo muy bien lo del minuto 20 como escena exclusiva al regreso de Superman. La verdad que no lo entiendo muy bien. Yo tampoco lo entiendo, pero también entiendo que no saquen ningún material, digamos, de Zack Snyder. Porque no sé si has visto la película de Al Pacino y Adam Sandler, del momento del videoclip, si no te lo recomiendo que lo vayas a ver. Y todas las copias. Destrúyelas. ¿Lo ha visto alguien más? Pues exactamente eso. O sea, yo creo que no se quiere mostrar ese metraje porque es un metraje como si tú, yo que sé, fueras, yo que sé, cocinero y hubieras hecho un plato que sabiera a rayos o que tú pensaras que sabe a rayos y que solo lo has destruido, no quieres que lo vea nadie. Entonces yo entiendo que eso seguro que no se va a ver. Lo que sí que no entiendo es esas escenas que estaban inacabadas, que se sabía que estaban inacabadas y que no tienen una profundidad excesiva en el devenir del argumento, que no se hayan puesto de alguna manera pues como extra para incentivar. Y no creo que tengan una justificación más allá de la de, bueno, desidia, para mi forma de ver, un poco de desidia. Pero bueno, no sé, igual nos sorprenden dentro de 4 meses y sacan una edición especial, que lo dudo, incorporando más metraje, que lo dudo, ¿eh? Porque esto se aprovechan los tirones comerciales y es ahora cuando tienes que hacerlo, ahora o nunca. No. Eso sí que lo veo personalmente lo veo absolutamente inviable. Cuando el Warner Bros. Toma una decisión de este tipo es para muchos años, pero para muchos, muchos años. Recordar la versión de Donner, cuánto tuvo que pasar para que viera la luz. Y la vio, finalmente. Pero bueno. Y no es la versión de Donner, de todas maneras. Y tampoco, efectivamente. Pero bueno, se vendió como la versión de Donner, pero bueno, que es, comercialmente es como toca estas cosas. De hecho, bueno, no sé cómo la venderán, porque realmente la película la firma Zack Snyder también. O sea que no la firma nadie más. Hombre, si Warner hiciera eso, el después de sacar todas las ediciones que hemos hablado, ¿no? De la cantidad de ediciones que tanto a nivel nacional como a nivel internacional van a sacar, si después de todo eso te sacaran otra nueva edición con de todo lo que estamos hablando, ¿no? De la parte de Snyder que sí, que está, que no está, vamos, en Sierra Morena lo hacía, Curro Jiménez lo hacía con más estilo. O sea, me parecería un atraco a mano armada directamente. Sí. Paso están también, ¿eh? O sea, ellos lo que quieren es sacar la pasta, no tienen la obligación, sí, pero, no tienen la obligación de comprarla, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, ellos te pueden sacar la pasta porque tú eres coleccionista, te gustan las cosas y te no, las pero compras. Eso, pero eso no es nada nuevo. Yo, por ejemplo, soy seguidor de la saga Alien y por ejemplo, en Alien 3 no tiene nada que ver la que vimos en cine con la, luego el corte de David Fisher, que no es el uh-huh. corte del director. Y son dos películas completamente diferentes y se comercializó, y para mí la que se comercializó en el mercado doméstico es un pepinazo de película que no tiene absolutamente nada que ver con la mierda que vimos en cine, y te la sacaron y te la comercializaron. O sea, si te tienen que sí. sacar cosas para vender, te las van a sacar para vender. Es más, y David Fisher no quería sacarla, no quería claro, pero absolutamente nada de Alien. En este caso, con tanto con Batman, Superman, como con Escuadrón Suicida, ya te lo han hecho, ¿no? En la edición doméstica te han metido el metraje extra que no habías visto en el cine, ¿no? Lo lógico es que hiciesen lo mismo con la Liga de Justicia. Realmente es diferente, porque lo que han añadido es metraje, no una versión diferente, no una edición diferente. Estamos hablando de diferentes cosas. Aquí no es que lleguen y la película esta que has visto en cine le prolongues 20 minutos más o 5 minutos más o un minuto más. Sí, no, es ver una edición diferente, pero es bueno. Es ver una edición diferente que no vio la luz, por los motivos que fueran, que ya todos sabemos. Pero bueno. Tampoco... Que tampoco se ha hablado de escenas que sí que habíamos visto en trailers y que sí que se podrían haber incorporado a la película para tener una versión extendida de la misma. No tenía por qué ser una versión de Zack Snyder. Uh-huh. Me sorprende, claro. Sí. Me sorprende pero, bastante. Por eso no lo entendemos, que hayan metido una escena de 1.20 teniendo incluso escenas inacabadas como bonus. Ya no te digo que la incorpores al metraje, ya digo que como escenas adicionales. Sí. Exacto. Bueno, habrá que verlo cuando tengamos aquí entre las manos la edición, pues la analizaremos y os lo contaremos. Y yo creo que de coleccionables ya está, nos vamos a ir al mundo del cine, que está plagado. ¿Cuántas noticias hay de cine y de Superman? Madre de Dios. Uf, como mínimo 2 horitas. Así que, bueno, iros a tomar algo que ahora volvemos. Venga, vamos con la última sección cine. Básicamente vamos a hablar de un tema, que es el impacto que ha tenido la Justice League en lo que viene por adelante, o sea, lo que va a venir ahora de la DC, porque parecía que la película arrancaba floja, pero no solamente arrancó y se estampó. Primer dato importante, taquilla de la Justice League, 655 millones. La película menos taquillera del universo DCU. O sea, fatal. Aparte, deja una sensación de desasosiego, de que película olvidada, que a nadie le importa, inclusive los fans, parece. Que lo más importante de esta película es ver el corte de Zack Snyder, que parece que lo va a salvar todo, que va a hacer que la película sea El Padrino. Casi, casi al nivel de Black Panther. Pero no, realmente no, a tanto nivel no va a llegar. O sea, a nivel de Black Panther, o superar el nivel de Black Panther, o Thor Ragnarok, que es prácticamente imposible. O sea, ya incluso James Cameron cree que es imposible. O sea, va a dimitir y va a dejar de hacer Avatar 2, 3 y 6. Entonces, llegados a este punto en el que tenemos una taquilla horrenda, un desasosiego por parte de todo el mundo, inclusive de los fans, en los que, como ya comento, lo único que importa es ver el corte de Zack Snyder, en el que Affleck está con más de un paso fuera del universo DC, que se quiere pirar, dice que quiere irse a vivir con Quique San Francisco para beber de lo mismo que bebe él. Cambios en la organización y en el organigrama de DC Films, en el que ya se ha ido Tokiski. O sea, recordemos que DC Films tenía 2 coordinadores, que eran John Berg y Geoff Johns, amigo de Levanta la mano. Amigo mío. Sin decir el nombre, ya dice, no, yo soy el amigo. Amigo de Alberto Geoff Johns, en el que incluso han echado hasta el director de Warner Brothers, el famoso Kevin Sugihara este, y en el que han puesto un nuevo coordinador de DC Films, que es el Walter Hamada. Bueno, al final es una cuestión de que todos han pirado, se ha ido todo el mundo, queda en un sin Dios esto. Parece que los proyectos que estaban en curso se mantienen, entre ellos, por supuesto, Aquaman para finales de 2018, Shazam, que empieza el rodaje, ha empezado el rodaje hace una semana, también para 2019. Parece que la película de Escuadrón Suicida sigue para adelante, con Gavin O'Connor como director, que Flashpoint parecía que se iba a cancelar y también sigue para adelante porque ya han anunciado directores súper conocidos, John Francis Daly y Jonathan Goldstein, que son directores de la película. Muy ricos, muy ricos. Soy súper fan de ellos. Tengo todo el cuarto lleno de pósters. Que son de los directores. Joder, puta. Son los directores de Vacaciones, una película muy de superhéroes, no cabe duda. Sí. Que por cierto, a mis hijos les encanta la película, no es para todos los públicos, pero a mis hijos no sé por qué les encanta esa película. En cualquier caso, los proyectos que están en curso parece que tiran adelante, y los que estaban en stand-by o que están en un proceso de no se sabe muy bien qué, como son The Batman, Nightwing, Batgirl y Harley Quinn y Joker, pues están en ese stand-by, en esa nebulosa en la que no sabemos si se van a tirar para adelante. Parece que el de Batman sí que va a tirar para adelante, incluso Matt Reeves parece que ya tiene sustituto para Affleck. No sé. Un sin Dios. La respuesta es un sin Dios a todo esto. Nosotros, como fans, ¿qué sensaciones tenemos? Javi, ¿estás desalmado, desanimado, en sensación de desasosiego, sin esperanza? ¿Te la suda? No, a ver, estoy un poco frustrado con todo lo que es la comunidad fan de DC, ¿no? Porque al final tú lo has descrito muy bien. Parece que lo único que importa de la Justice League, que se supone que era la gran reunión de los héroes de DC y el gran acontecimiento, es el bigote digital de los cojones y el ver una versión de Zack Snyder que, a ver, que no existe. O sea, inventaros lo que queráis, esa versión no existe, no se ha terminado. Zack Snyder no terminó la puñetera película, se marchó antes. Lo que van a montar es un injerto. Si algún día lo llegan a montar, montarán un injerto y dirán que es el Zack Snyder Cut, y ahora es lo más parecido que puedo hacer, pero no se van a gastar un céntimo en volver a rodar escenas como si Zack Snyder estuviera montando la película de nuevo. O sea, a ver, y si nos metemos en la cabeza ya que lo tiraron y que no se fue, pues quizás hasta seríamos más felices y disfrutaríamos más de la vida. Pero bueno, en fin, dejando eso aparte, me frustra porque creo que lo que tenemos en el horizonte realmente no le importa a nadie, ¿no? O sea, tenemos Aquaman, vale, sí, puede estar bien. Shazam, bueno, Shazam habrá que darlo a conocer antes de que empiece a importar a alguien, porque Shazam lo sacas de DC Comics y la gente se lía con que si es el Capitán Marvel, pero eso no es de Marvel. O sea, hay un follón ahí de tres pares de cojones, bueno, también. Que tú dices Shazam y dices, coño, la aplicación esta que te dice las canciones, ¿no? Esa es otra. Dices, ¿van a hacer una peli de eso? O sea, sí, bueno, hicieron la de Facebook, ahora toca la de Shazam, ¿no? Igual mañana hacen la de Wallapop. Esto va un poco así. Luego, toda la retahíla del universo de Escuadrón Suicida, pues sí, lo que el mundo necesita es una secuela de Escuadrón Suicida, sin lugar a dudas. Es lo que necesitamos todos. Entonces, bueno, The Batman, un proyecto que tan pronto está dentro como está fuera. Ben Affleck no va a volver a ser Batman. Vamos, pero como que estamos aquí todos reunidos. O sea, no va a volver a ser Batman ni de coña. Volverá a aparecer por cumplir contrato, por cumplir expediente en algún cameillo ahí, en alguna peli, Escuadrón Suicida seguramente, y ya está. Y le pondrán el traje más musculado y más apretado que puedan ponerle con las fajas más grandes y más pretonas que puedan. Llevará posiblemente hasta máscara entera para que no le salga la triple papada y ya está. Joder, sí, macho. Sí. No, te debe dinero Ben Affleck, tío. No, me debe dinero el editor de la Justice League, porque es que ha conseguido que en una misma película salga, pero con 25 kilos de más, de menos, hostia, de más, de menos. Hay una escena en la Justice League que todos la conocemos de sobra, cuando está hablando con Aquaman y haciéndole la broma de, bueno, pero sí que hablas con los peces, ¿no? No sé qué. Ahí lleva el traje de Batman puesto sin capucha y tiene la papada como la bolsa de una gaita. O sea, en serio, o sea, es enorme. O sea, le sale la papada por todos los lados. El cuello no le puede comprimir más. Es tremendo, o sea, es como un pelícano. Es brutal. Pero, en fin, aparte de eso, no sé qué me estás preguntando. Sí, estoy diciendo a la Universidad de Perdón, voy a ver todo lo que hagan, por supuesto, pero a ver si empiezan a anunciar películas que realmente le importen a alguien, que sean más mainstream, porque es que ahora mismo es que no tengo ni muy claro en qué dirección van. Ese es el problema. Ellos han dicho la dirección a la que quieren tomar es centrarse en las películas individuales y dejar las películas corales de lado, que es una decisión muy sabia y que deberían haber tomado desde un principio. Ahora se han dado cuenta de que la Marvel no hizo lo que hizo porque sí, sino porque tenía un plan de puta madre trazado, una máquina engrasada de puta madre que DC no tiene. Ya, pero ¿y eso cómo justificas hacer eso ahora que ya te has cargado tu Justice League? Porque eso tú lo decides antes de hacer la Justice League, claro. Empiezas a hacer pelis individuales y luego llegas a la Justice League y llegas con todo bien pavimentado, ¿no? Pero ahora que has empezado la casa por el tejado, te lo has cargado todo y ahora dices, no, ahora vamos a tirar por aquí a ver qué hacemos. Pues van a hacer borrón y cuenta nueva, van a coger los personajes y tratar como películas individuales. Pero que lo ponga antes y después, en un tiempo temporal, ya dependerá de ellos. ¿De quién? ¿De qué películas corales? ¿De quién? ¿Individuales? ¿De quién? ¿Qué van a hacer? ¿Película de la paloma esta que nombraba antes Paco? Paloma San Basilio. Es que claro. Ellos lo que no quieren es arriesgarse en meter películas corales con mogollón de personajes, con todo lo que ello implica, de personajes de peso, como Affleck y juntar, que es un pifostio, sino coger, imagínate, que Affleck sigue siendo Batman, que por los cojones. Pues hacer una película de Batman con Batman, que haya un cameo, no es importante, ni es relevante, ni es costoso. Pero que no se va a meter en un pifostio como la Justice League, con la que eso es en rollo de agendas y en presupuesto y en salarios, para que al final recauden 600 millones de euros. No se van a meter en más pifostio. Y lo han dicho así, que se van a centrar en películas individuales. Sí, pero final, traen a la paloma mensajera de DC... Pues de la paloma mensajera de pista, pero sí. Una película. Pero el problema es lo que decía Javi antes. El problema no es que se vayan a meter en pifostios de la Justice. Es que ya se han metido, o sea. No, si mira, te van a hacer una película coral, una película individual de Wonder Woman 2. Y no está reñido con lo que acaba de sacar de la Justice League. Van a explotar al personaje tal y como está. Y van a sacar pasta otra vez. Y Aquaman tiene una película individual. Y ya ha sido presentado, y posiblemente el Aquaman este sea anterior al de la Justice League, ¿no? Yo creo que la única opción que tienen, y posiblemente será que tirarán por ahí, pues no tienen otro camino. Si quieren continuar con los mismos actores, mismos personajes y desarrollar esto, es Flashpoint. Es lo único que les queda. Aprovechar la peli de Flashpoint para resetear todo y decir, bueno, pues cambiamos esto que no ha funcionado, esto otro, y con la misma gente tiramos por otra línea temporal. Y tiramos por ahí y aprovechamos lo que ya hemos hecho. Porque si no, es borrón y cuenta nueva, pero del todo. Es esperar unos años. No te vale empezar el año que viene porque la cagas. Es esperar unos años y hacer Yo creo que sería un gran error empezar absolutamente nuevo, porque es una consolidación de que es un fracaso absoluto. Y la Warner Bros. No suele tragar con eso. Pregunta, vamos a abrir un poco de debate. ¿Creéis que es salvable este universo? Antonio, ¿tú crees que después de la hostiaza que se han pegado con la Justice League, después de que parece que a nadie le importa un cipote los personajes de la Justice League, después de que parece que inclusive ni los fans tienen ganas de volver a ver nada que tenga que ver con este universo, pues da la sensación esta, ¿tú crees que la solución es patada para adelante o igual valdría la pena borrón y cuenta nueva o parar la máquina? Vamos a ver, los personajes de la Justice League sí que le importan a la gente. Que Justice League no haya funcionado, pues se debe a una serie de causas que se ciñen a esa película, no a los personajes en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa buena que ha tenido Justice League o que ha tenido este universo hasta ahora es que lo que ha posicionado bien a sus personajes. O sea, Wonder Woman, a pasar de ser un personaje que no conocía ni Cristo que lo fundó, a ser ahora mismo, bueno, el no va más, lo más de lo más en cine de superhéroes, y adelantándose incluso a Marvel, en el sentido de que aunque ahora Marvel haga, que la está haciendo Capitana Marvel, una película femenina, Wonder Woman ya ha ganado la partida. El Superman de Henry Cavill está consolidado, tiene una película de origen. Cavill está en perfecta forma para seguir haciendo el Superman de aquí a cuando haga falta. Y tal como le dejas en Justice League, lo tienes ole para utilizarlo para lo que te dé la gana. Lo que suele ser más jugoso, hacer una película de un personaje sin tener que contar su origen. O sea, que Superman lo tienes a punto de caramelo para lo que quieras. Y Batman igual, sea con Affleck y sin Affleck. Es decir, tienes un Batman que ha funcionado de miedo. Porque funcionó en Batman contra Superman, a todo el mundo le moló este Batman, le mola esta actitud de Batman machacado, viejuno y tal. Yo no creo ni que necesites ningún Flashpoint. De hecho, Flashpoint a nivel de logística, riesgo, etcétera, sería básicamente como Justice League 2. Y eso es lo que dudo mucho que hagan. Entonces, lo de las películas individuales tiene todo el sentido del mundo, porque tienen que hacer, tienen que seguir con estos personajes, tienen que seguir explotándolos como cualquier franquicia, ni más ni menos. Entonces, lo que, digamos, probablemente estén pensando, ¿cómo serán esas películas individuales? ¿O en qué orden? ¿O a cuáles darles prioridad? Pero yo estoy convencido de que lo que hemos visto hasta ahora se va a mantener, al menos, digamos, en el sentido de mantener actores, de mantener, digamos, el aspecto de los personajes. No tendría ningún sentido hacer un reinicio desde cero. En absoluto, tal como están las cosas ahora, ni muchísimo menos, y no creo que lo hagan en absoluto. Yo comparto hasta las comas que ha dicho Antonio. Estoy de acuerdo. Sí, es raro, vale, pero comparto absolutamente todo lo dicho por Antonio ahora mismo. Pero yo me pongo en la situación siguiente. Aquaman. ¿Cuánta gente va a comprar por adelantado a la entrada de Aquaman? Aparte de nosotros. Nadie. O sea, no le importa. No lo sabemos, Juan Carlos. No lo sabemos. No lo sabemos porque, mira, lo mismo decíamos con Wonder Woman. Sí. Y lo petó. Sí. A ver, Jason Momoa es un tío que cae muy bien. Exacto. Es un tío que está en todas partes, que Aquaman quizá no lo conozca nadie, pero a Momoa sí que se lo conoce. Y si la promoción de la película es medio buena y la película realmente pues tiene un tráiler que digas, hostia, qué chulo, y esto cómo lo han hecho, y esto como tal y cual, pues hombre, igual no llega a los 1,000 millones, pero para sacarte 600, 700, pues igual sí. Y si una película te saca 600, 700, quiere decir que está funcionando. No. Y ya hemos llegado a una parte. No, y es eso. Momoa es un tío que ya de por sí sienta muchos culos en el cine, claro, sin necesidad de Aquaman, Pepe Man o quien sea. Y es más, yo creo que el hecho de que también Aquaman tiene el director que tiene, haya tenido posiblemente una libertad a la hora de hacerse que a lo mejor pues otras películas no han tenido, probablemente el propio Snyder nunca tuvo la clase de libertad que a lo mejor sí que tuvo Patty Jenkins. Bueno, Patty Jenkins seguro que tuvo esa libertad porque a nadie le importaba Wonder Woman por aquella época, y Aquaman pues creo que también ha tenido un cierto margen probablemente mayor que otros, con lo cual yo creo que pueden llegar a ser películas bastante decentes, y si la promoción es razonablemente buena, la fecha de estreno también es bastante apropiada, se estrena en diciembre, creo que es, ¿no? O sea, a finales de año, pues es que realmente es bastante posible. Ya te digo, no te digo que va a llegar a los 1,000 millones, no va a superar a la Guerra del Infinito o una cosa así, pero nadie lo pretende tampoco. Pero para hacer una película rentable, seguro. Yo creo que la papeleta de DC de ahora en adelante es decir, ¿qué hago con los dos grandes? ¿Qué hago con Superman? ¿Qué hago con Batman? ¿Me arriesgo a una película individual de Superman? ¿Me arriesgo a hacer un Batman con Ben Affleck? Es más, ¿puedo hacer un Batman con Ben Affleck o meto al mismo Batman con otro actor? Ese es un poco el tema, ¿no? Porque de hecho nos quejamos aquí y nos seguiremos quejando de que no hay noticias de Moss 2 de momento, desgraciadamente, pero es que un proyecto presuntamente mucho más avanzado como el de Batman este de Matt Reeves pues tampoco está muy lleno de noticias que digamos. O sea, nadie ha dicho, oye, esto se ha empezado a rodar o se empieza a rodar en tal. No, nadie dice ni mu. Con lo cual el proyecto se estará todavía dándose vueltas a ver cómo lo enfrentamos y de qué manera. Alberto, ibas a decir algo. Sí, yo estoy con Antonio en que va a ser muy complicado hacer un reboot de todo esto, porque si algo tiene claro la Warner Bros. También es que apuesta por más que por los personajes, apuesta por los actores. Entonces Henry Cavill, el Superman de Henry Cavill va hacia arriba como la espuma, y creo que un espaldarazo en su carrera va a ser lo de Misión Imposible 6 con Tom Cruise, que pienso, se rumorea que hace de villano. O sea, hacer un Misión Imposible 6 es, no sé, una piedra roseta para la Warner Bros. Es como The Rock, tener a The Rock metido en películas de Warner Bros., independientemente de la película que hace, pues da dinero y apuestan sobre eso, que es lo que pasa con Momoa también, que es un tío que cae bien y hace dinero, y Ben Affleck, hagan lo que hagan con ese Batman, tienen a Ben Affleck, les guste o no, de por medio, y van a apostar más por los por los actores que por los personajes. Y el único que estaba así, un poco, entre Pinto y Valdemoro era Cavill, que bueno, fuera de Superman, pues tampoco, pero Misión Imposible 6 y sobre todo el bigote de Misión Imposible 6 va a hacer que un espadarazo a la carrera definitiva, porque Gal Gadot, nos guste o no, ha sido la actriz del año. Ha salido hasta en las revistas de no sé, tío, de cocina. Entonces, a los actores los tienen muy bien posicionados. O sea, que creo que tirarán por ahí, por películas individuales y apoyándose en los actores. No tanto ya en el personaje. Es como lo de Will Smith. Si hacen el The Shot este de los cojones, que bueno, es más apoyándose en Will Smith que en el personaje. Y van a tirar, igual que le pasa con la otra pirada, la Harley Quinn. Pues se van a apoyar más en Margot que en el personaje en sí. Yo creo que siempre ha funcionado así la Warner Bros. A salto caballo, lo que les ha funcionado bien, los que no, pista, y con Flash, que es el. Pues tenemos a Ezra Miller, que nos gusta o no, salen todas las putas películas que uno ve, porque está en gran parte de Hollywood metido y es un actor reputado. O sea que mira, posiblemente estoy con Antonio en eso. Yo sí que creo que el que tiene más posibilidades de quedarse, digamos, guardado en la caja de momento es precisamente el Flash de Ezra Miller, porque es quizá el que menos ha destacado en Justice League, el que sí, pero no, bueno, no ha disgustado, pero tampoco ha entusiasmado, y dedicarle una película a él solo, ya hemos visto que se rajaron a hacerle una película para él solo, ahora parece que es el Flashpoint, pero tampoco está muy claro ni cuándo, ni cómo, ni qué manera... Es complicado por dónde va a tirar, porque Ray Fisher ha sido la sorpresa. Por ejemplo, para mí Cyborg ha sido un personaje sorpresa. No esperaba ni una puta mierda y me ha agradado. Me ha agradado no solo el personaje, sino lo que ha dado de sí el personaje. Lo que ha dado de sí Ray Fisher. Y Ray Fisher no lo conoce nadie. Por lo menos no es un actor que se le conozca. A ver por dónde tira la Warner Bros. Con él. ¿Apuesta por el actor o apuesta por el personaje? Paco, ¿tú qué opinas? Ay, pues a ver, yo estoy bastante de acuerdo con Monfort y con Alberto, realmente. De todas formas, creo que estamos cayendo víctimas de nuestra propia, del propio avance de las cosas, porque realmente la Steel League se estrenó hace 2 meses y es verdad que parece que se ha olvidado, pero porque es que hoy en día piden a la semana. Y estamos tan acostumbrados a eso, a que nos vayan cayendo las noticias tan... que ahora que llevamos un mes sin noticias, y pico sin noticias, estamos un poco como esperando que pase algo y estamos un poco desasosegados. Incluso yo lo he dicho al principio del programa que me sentía un poco así, pero pensándolo tampoco es llamar con las navidades de por medio diciendo que están planteando una reestructuración, quizá estamos siendo muy tremendistas y tenemos que esperar un poco para ver a dónde se dirige. Sí, en el pálpito en internet es eso, es que parece que ahora mismo el Superman de la Justice League ha gustado y que quieren hacer algo con él total, pero estamos en un paso ahora mismo que no está pasando nada, no hay ninguna noticia, que nos está desesperando un poco, pero creo que tenemos que tener un poco de paciencia. A ver, yo voy a intentar dar mi opinión. Desde el punto de vista objetivo, la Justice League es un fracaso absoluto, sin paliativos. Estamos hablando de una película que se llevaba esperando mucho tiempo, que ha costado mucho dinero, que se esperaba bastante de ella, sobre todo desde el punto de vista de que iba a ser el revulsivo hacia un sinfín de películas en solitario que van a venir después, y que justo ha sido todo lo contrario. O sea, para mí la Justice League es una película cojonuda, porque da un cambio de tono quizá muy radical para lo que habíamos visto hasta ahora, pero que para mí se hacía necesario. Tendrá muchos errores, que yo tampoco los veo tanto, tantos errores como dicen. La gente hace mucho cachondeo con lo del bigote, es un tema máximamente técnico, pero a nivel argumental es una película que, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, es correcta. Es muy correcta. Tanto como para que no genere ni grandes amores ni grandes odios. Pero si lo analizas desde el punto de vista de lo que se cuece, tanto en la crítica oficial como en la crítica de los fans y de los seguidores y de la gente en particular, pues es una película que genera demasiado enfrentamiento cuando no debería, porque no juega a ser radical en ningún punto. Bueno, desde el punto de vista, tenemos una película que tenía que haber dado un punto de inflexión, haber sido una cosa muy, muy grande, y que se ha quedado en una cosa muy pequeña. Por lo tanto, Warner ha hecho esa misma lectura que estamos haciendo ahora mismo nosotros aquí mismo, y ha cogido y ha hecho un cortacabezas de Padre Muy Señor Mío. Y ahí están todos los que han saltado, que ha saltado hasta el director. No únicamente por la película de Justice League, hay más motivos, efectivamente. Pero bueno, no cabe duda que algo habrá afectado esa película. El desasosiego no solo viene porque no tenemos noticias, que eso es un clásico de los fans, ¿no? Que queremos tener siempre noticias que comentar y nuevos proyectos y demás. No, es que te da la sensación de que, por lo menos a mí, de que nadie ahí afuera está esperando una nueva película del universo DC. Nadie. Inclusive ni los aficionados. O sea, yo creo que hay muchos aficionados. Yo recuerdo el último post de taquilla de la Justice League que yo redacté, que si te vas a mirar los comentarios, la gente que lee la página de, que lee nuestra página, es una página que es de fans, y el 75% de los comentarios es: por mí que hagan borrón y cuenta nueva. Pero sí, literal, o sea, la gente quiere borrón y cuenta nueva, los fans, gente que dice: yo adoro Man of Steel, pero creo que lo mejor es borrón y cuenta nueva. Con esto quiero decir que si nosotros los fans tenemos dudas, pese a que nos ha gustado la Justice League, adoramos a Henry Cavill como Superman, tenemos dudas de si esto tiene futuro, porque no ha funcionado en taquilla, no ha funcionado en crítica, muchos fans están completamente de culo y no quieren saber nada de este universo, y encima pues bueno, parece que los que están, los responsables, se han ido saltando, en especial, para mi forma de ver, es la puntilla que Ben Affleck se quiera pirar. Ya sabemos que tiene sus problemillas, pero joder, que un tío que aparte se le ha alabado en su función como Batman, y que quizás es el que ha salido airoso de la quema, es el primero que se quiere ir. Te deja la sensación de que esto va sin rumbo, esto parece que nadie confía. Hostia, pues no será mejor igual o borrón de cuenta nueva o dar frenazo a los proyectos. No sé, yo no creo que sea una sensación de no hay noticias, nos lo cargamos todo. No, es una sensación de que, hostia, ¿quién apoya esto? Si no lo apoyan ni los fans, ni los que están dentro. Que hasta Charles Robin dice: yo es que ya aquí no tengo tiempo ya para producir, me voy a apartar un poquito. O sea, ¿quién hay aquí? El Walter Hamada este, o Hamada, no sé cómo se pronuncia. No sé. Deseando saber, o sea, que alguien dé un golpe en la mesa y diga: no. Se confía en este universo y tiramos para adelante. Ya daremos fechas y daremos proyectos. No, es que nadie ha dicho nada. O sea, queda todo en un limbo, en una sensación de que, no sé, lo que ha dicho Antonio, ni incluso de Batman, que es una película que dices: hostia, esta película la quiere todo el mundo porque es una película que se sabe que va a recaudar y demás. La cosa va tan lenta porque nadie está seguro de hacia dónde se va. Y es un poco esa sensación de desasosiego, bajo mi punto de vista. Alex, ¿quieres dar tu opinión sobre el tema? A ver, es que sería redundar un poco en lo que habéis dicho todos. El problema principal de todo esto es que, como acabas de decir tú, que es que no hay nadie, realmente no hay nadie al timón de este barco. No hay nadie que diga: pues vamos por aquí o vamos por allí. Es muy fácil hablar. Para mí lo más fácil es coger y decir: bueno, Batman y Superman. Vamos a empezar por aquí. O sea, vamos a empezar por aquí porque son Wonder Woman, ya está encaminada, ya tiene una primera película que ha hecho una muy buena taquilla, que ha tenido una aceptación brutal y que a la gente le ha gustado. Vamos a ir por una segunda parte que ya la tenemos clara y encaminada. Y lo siguiente sería, para mí, o sea, es seguir con Batman y con Superman. Y más, joder, en el estado de gracia que ha dejado a los dos personajes la Justice League. Sería meterse en una producción de puta madre, en una promoción de puta madre y tirar por ahí. Y si eso no te funciona, apague y vámonos. O sea, ahí ya sí que apague y vámonos. Lo que no podemos empezar es con pajas mentales, que si Harley Quinn, que si Deadshot, que si no sé qué, que si vamos a hacer una de esto, vamos a hacer una del otro, sin tener claro. No es no veo, por lo que tú decías ahora, JC, no es coger y decir, vamos a tirar para adelante y conforme vayamos sobre la marcha, vamos viendo qué hacemos, ¿no? O sea, vamos a sentarnos, primero vamos a poner una persona que decida con dos dedos de frente por dónde seguir con este universo, y luego, una vez que tengamos eso claro, vamos a apostar por lo grande, por los buques insignias de la empresa. El problema es ese, el problema es que ahora mismo no hay nadie que ni que tenga valor, ni que se quiera poner ahí, ni que lo pongan, que afronte la situación y afronte el problema que hay. Normal que los fans y normal que la gente esté un poco desilusionado ahí y que no sepa por dónde, porque precisamente por eso, porque no sabe por dónde va a salir todo esto ni por dónde va a tirar. Amén. Venga, va, para acabar, apuestas. ¿Creéis que durante el año 2018, fíjate que nos quedan meses por delante, habrá algún tipo de comunicado oficial donde alguien se mojará y dirá hacia dónde va esto? Javi. Sí, debe haberlo. Debe haberlo. Además, ya avisaron de que 2018 sería el año en el que anunciarían el nuevo rumbo del universo DC, y por ahora lo único que han anunciado son los proyectos que ya están confirmados y poco más, que es básicamente lo que se sabía el año pasado. Yo confío en que sí que se anuncie. Tampoco esperemos que se sepa un plan estratégico, ¿no? Un plan a largo plazo como el que tiene la Marvel, ni muchísimo menos. Pero bueno, si más o menos te dejan entrever por dónde quieren conducir esto, yo creo que marcaran una línea a seguir. Si te dijeran que se va a estrenar una película de Superman dentro de 3 años, una de Batman dentro de 2, y que hubiera continuidad con este mismo universo, eso te daría ya a entender por lo menos que de algún modo lo piensan arreglar, ¿no? De algún modo lo que han empezado lo quieren continuar y son conscientes de sus errores y quieren continuar esta línea, pero arreglando lo que haya que arreglar. Yo con eso me daría más que por satisfecho. Alberto, ¿anuncio durante el 2018? ¿De qué película? No, del hacia dónde se va. Me da igual ya película, ya. En el fondo me da un poco igual. Bueno, es que no les queda otra. Tienen todo el 2018, estamos a principios de año. Debiera ser así. Hombre, con Warner Bros. Siempre me pongo lo peor. Pero debieran marcar de una vez, si quieren salvar este universo, en por lo menos, aunque no sea verdad, que nos mientan. Tell me lies. Como decía la canción de Figuma, dime dulces mentiras. Aunque sean dulces, pero dime mentiras. Pero engáñame, pero dime algo para que mantener un poco la llama viva. Tiene que ser este año, no pueden esperar el año que viene, o esto se les hunde. ¿Pensáis lo mismo, Antonio? ¿También piensas que habrá algún anuncio? Yo creo que antes del verano tendremos bastantes noticias. Bastantes noticias. Yo estoy seguro, bueno, que sí. El director de Nightwing, ¿qué dices? ¿Quién cojones quiere ver la puta película de Nightwing, tío? Si está Batman, que no sabemos ni... Bueno, yo también, joder, pero primero me gustaría ver una película en solitario de Batman, ¿no? No ver la película de Nightwing y la película de Batman. He visto muchas de Batman. De Nightwing no he visto ninguna. Por algo será, también. Y de Paloma San Basilio tampoco. Joder. En 5 días, estoy mirando por la red, en 5 días estrena el tráiler de Misión Imposible 6. Cuidadín. Que eso puede ser un antes y un después para nosotros. Yo creo que esta película puede decir mucho y marcar mucho el futuro de Superman en la gran pantalla, con todos los haters que hay en contra de esta película por el famoso mostacho. ¿Pero realmente crees que esa película va a conseguir algo especial? Es Misión Imposible, tío. Misión Imposible es como... Yo las he visto todas de Misión Imposible, pero al cabo de más o menos, calculo, 45 minutos las he olvidado todas. O sea, son películas entretenidas, punto, pelota. Misión Imposible, yo creo que a partir de la 4 dejó de ser Misión Imposible. Es Tom Cruise, ¿no? Y ya empezó a hacer el show de Tom Cruise. Sí, hombre, pero que tú salgas como villano o como uno de los protagonistas en Misión Imposible 6 es un espaldarazo brutal en la meca del cine, nos guste o no. Pero ¿va a estar como villano al nivel de Michael B. Jordan en Black Panther? Eso no lo sabe nadie. Hombre, es que se dice que es el mejor villano de cómic por encima del Joker de Heath Ledger. Es la nueva referencia ahora mismo, ¿no? En el mundo del celuloide, ¿no? Black Panther. A ver, piensa que Michael B. Jordan tiene experiencia porque fue la antorcha humana. Y claro, por tanto, ya sabe de qué va esto, ya tiene el culo pelado. Y el mejor jugador de todos los tiempos de baloncesto. Y bueno, bueno, y es el hijo de Apollo Creed, o sea que, a ver, exacto, es que lo tiene todo, lo tiene todo ese chico. Todo. Sí. Yo no sé por qué no está haciendo de relámpago negro, sinceramente. Porque no está desgarbado. No puede ser. Dales tiempo, relámpago negro, la película, The Movie. The Movie. Pero es que... De uno de los escritores de Man of Steel. Uno. Pero bueno, no broméis, es cuestión de que se junten él, el de Star Wars y el Lupita. Y ya está. Y va a ser la hostia eso. Eso la Lupita va a ser un... ya sale en Black Panther, o sea, tenemos dos de tres. La Lupita, o sea... y en Star Wars. Repite en Star Wars también, es Lupita. Si hay un personaje femenino de color, tiene que ser Lupita. Que, siempre, que, siempre. Yo si fuera negra, estaría de una hostia del copón, porque todos los personajes los hace Lupita. Hombre, Black Panther Lupita? No tiene mucho mérito porque han fichado a todo Cristo mientras sea negro, porque sí, sale claro. La de Walking Dead, o sea, que imagínate, ya tiene delito también. Exacto, o sea, exacto. Ahí han rascado en todo lo afroamericano de Hollywood y han dicho, donde sea, o sea, venga, tira. Y por digo ahí está Martín Prima, ¿eh? Que se presenta Julio Iglesias al castillo y lo coge. Que dice, hostia, Martin Freeman, o sea, no puede ser más blanco, más británico. Ahí está. Y metido el pobre, parece una pastita de té. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Pero eso es para cumplir la cuota racial. Claro, la otra, sí. Es tremendo. Tremendo. Esa película, bueno. Igual es un peliculón, ¿eh? No es descartable. A ver, yo no he visto ninguna crítica a una película de Marvel que haya dicho es una puta mierda, pinchado un peino. No sé, ni la verás. ¿No? No, la no has visto Thor Ragnarok, ¿no? Sí, pero la crítica era muy buena. Thor Ragnarok la he visto. Es una película que es infumable. Bueno, yo creo que hasta aquí el podcast. No hace falta decir nada más. Realmente nos sentimos como vosotros, los que nos estáis escuchando. Igual. No penséis que nos hemos olvidado de esa, ¿cómo diríamos?, de esa promesa de que íbamos a hacer podcast sobre la Justice League. Tenemos más podcast sobre la Justice League, pero no tenía sentido hacerlo ahora. Lo haremos probablemente cuando salga el Blu-ray. Queremos comentar con pelos y señales todas las escenas eliminadas que conocemos, una. Todas aquellas que pensamos que ha hecho Whedon. ¿Eso es? Es una. Vamos a hacer un podcast de una escena eliminada. Nos da para 5 horas, ¿eh? Hay un guión de la hostia con todas las escenas de la película contadas una por una, que pensamos que es de quién es, de quién no es, pero que no toca ahora, tocará cuando salga el Blu-ray, os lo prometemos. Y también os prometemos que este año que hemos arrancado y que va a convertirse en nuestra celebración del 10º aniversario, haremos un mega podcast en directo con interacción con vosotros para hablar de todos los temas que, bueno, pues de la Justice League y de lo que toque, ¿vale? Así que está, lo prometido es deuda y ahí vendrán, pero tocaba hacer un los poco de los oyentes de Wakanda también estarán con nosotros. Sí, estamos deseando que se unan con nosotros y aparte todos los de Marvel que siempre los dejamos aquí con mucho cariño y mucho amor, les dejamos siempre perlitas. Por ejemplo... Yo soy el Blu-ray de Black Panther lo voy a pillar, Antonio, para ver el backstage de Wakanda. Si no, para que te expliquen sí, la historia de eso. Tendrán queja los fans de Marvel. ¿Eh? Como ha dicho antes Paco, somos el único podcast de la podcastfera que trata temas de DC, que le mete más hostias que... Pues nada, nos despedimos. Primero de todos, yo quiero hacer dos llamamientos. Uno... darles el pésame y un abrazo de ánimo a los amigos de La Fosa del Rancor por ese peliculón que se han tenido que chupar este diciembre, peliculón de Star Wars. Antonio, no te voy a preguntar más datos. Vale. Esa es la primera. Y la segunda que quería también decir es, preguntaros a vosotros, así como en aquella época había ¿dónde está Wally?, es la pregunta que yo os hago es ¿dónde está James Franco? ¿Vale? Que aún lo están buscando. Llorando en un rincón, el pobre. Sí. Sí. Joder, aún está esperando su nominación a los Oscars. La pelea, pero bueno. Es buenísima, la de Disaster. Pero tío, ¡mete el micro ahí! La han quitado de la portada de Variety, de la foto esa de... ¿Ah, sí? ¿Lo han borrado? Año, tío. Había hecho la sesión fuerte. De fotos y lo han quitado. Es para flipar. Es muy fuerte. El micro... Es muy fuerte. Sí. Lo de la película es una caña, pero es una caña. Yo me reí mogollón y... Es que lo de Hollywood hoy en día es que es spamear y no echar gota, tío. Lo han borrado. Bueno, pues nada, hasta aquí el podcast 95 del Sótano del Planet. Hoy nos han acompañado aquí los amiguetes. Javi, merci, a dormir, tío, que te veo con cara de sueñecete, ¿no? Hombre, será porque es la una de la mañana, pero nada, nada que no podamos aguantar. Un placer. Pero a ver, una cuestión importante. ¿Yo qué os he dicho? No sé, que iba a durar poco, que iba a ser corto, lo de siempre, ¿no? Mentiras, como siempre. Mentiras habituales. Os le dije que iba a durar poco y ha durado poquito, tío. Ha sido culpa mía, lo sabéis. Bueno, nada. Sí. Bueno, Alberto, a dormir, venga, a descansar un poquito. Pues un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y pues a descansar vosotros también. ¿Quieres hacer alguna mención especial a Kevin Spacey? Hijo puta, te va la marcha, tío. He tenido un déjà vu con esto de Kevin Spacey y la hueta. Espero que nadie venga a retirarlo. En mi casa, cuando la tengas puesta otra vez, que nadie retire el Kevin Spacey de la hueta, que queda muy bien ahí. Muy bien. La queremos el día en este último momento. El Brandon Routh ahí tirado como el último, la última de Batman en la Justice League, ahí del Prado. Pues quedaría igual. No tendría mucho sentido esa figura. Antonio, ¿quieres despedirte con algún tipo de gesto también que es reprobable? Por ejemplo, como... Reprobable. No, si simplemente si hay algún oyente por ahí fuera que todavía no hayamos insultado, que se haya sentido ofendido por el podcast, mandarle un saludo. Si queda alguno, los más han ido todos ya. Esto ya es una cosa entre nosotros, ya de confianza. Creía que iba a sentir mandarlo a la mierda para acabar de... Hombre, no, si queda algunos que es de los nuestros ya, que se venga aquí al podcast, donde caben 5, caben 6. Que deje directamente su teléfono en los comentarios de iVoox, porque será el único que le os lea, y ya le llamamos y nos unimos a la fiesta todos juntos. Sí, que lo destaque, porque entre insultos y amenazas de muerte en los comentarios, pues habrá que ponerlo el teléfono. Bueno, y Paco, no sé, tío, un tío con... De nivel como tú, tío, que estás ahí en Lode, tío, ¿cómo te sientes aquí despidiéndote de un podcast que no va a haber nadie y que hemos estado rajando de Tokiski? A ver, pues yo sé a lo que me he metido, ¿no? No, la verdad es que las risas que nos hemos llevado y que realmente que nosotros hemos sido así siempre, si el Lode es toda una fachada. Yo no soy seriamente como salgo el Lode, que va. Además, quiero decir que yo me mantengo mucho, que la compostura no la pierdo en ningún momento. Alberto, ¿puedes decir lo mismo o qué? Sí, Alberto igual. Absolutamente. Soy un témpano de hielo. Alex, tío, descansa, tío, que bastante tienes tú con lo tuyo y Batman y Affleck, tío. Escucha, yo me he echado un par de horitas más, tío, que yo ya me he espabilado, ¿sabes? No, sí, la salida del podcast, lo que es la despedida, se ha regrabado 3 o 4 veces porque ha sido awesome. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast 95, ya estamos al día 31 de enero y bueno, vamos a seguir dando la lata este año, un año más. Así que lo siento. Un abrazo a todos y nos vemos próximamente.